examen vienen preguntas por definiciones, pero puedes trabajar las definiciones de acuerdo a los conceptos o ideas que tienes. Pero claro, esos conceptos o ideas que tienes deben estar validadas. Por ejemplo, ¿qué se refiere con validadas? Sergio Leonardo, no entiendo cuál es el problema del 2015-2. ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De acá del material? ¿De lo que estamos haciendo ahorita? ¿Cuál problema es ese? 2015-2. ¿De qué hablas acá? Acá, este es del MIS 2016-1. Ah, el de 2015-2, el de Prisma. Ahorita lo vamos a revisar ya, aunque eso lo hemos visto en clase, creo. ¿Cuál examen? Ah, el que hemos puesto en el examen. Ah, caramba, ¿cuál es el del examen? Ah, un ratito. ¿Dónde lo tengo? Ya, ese problemita. Creo que te puedo dar un alcance. Ya, mientras van trabajando, voy a ver si la ubico por acá, si les podemos dar un alcance para ese problema, cosa que lo puedes revisar ahí, ¿no? Hay dos formas de hacerlo y justo te iba a indicar una que tiene que ver con la esfera inscrita y circunscrita. Pero, claro, también hay otra forma de verlo, creo que podría ser a través de la... simplemente de Pitágoras, ¿no? Cada palabra clave es esencial para... tres palabras. matar la Alicia, para matar la Alicia. No tengo caja. ¿Qué va a hacer? Vamos a matar a Alicia. Ahora sí, pues ahora sí. Me siento como un hombre. Ay, siento fresquito. Ay, me siento fresquito. No rosa nada. Bueno, chicos, esa pregunta la haremos después. Este, ahí he preparado para por lo menos darle inicio a ese problema y creo que con eso lo podríamos revisar al toque. ¿Ya? Bueno, empezamos en la primera. A ver, en la primera, chicos, vamos revisando las preguntas de una vez. De ahí lo veo. Sí, estoy preparando la pregunta para hacer esa pregunta que han tenido en el examen, que también ha sido examen de admisión, claro. La 1 sale la C, me dicen al ojo, ¿no? Es una broma. ¿Qué es esto? Al ojo, Hans, ¿cuándo no, Hans? Todo hexaedro está formado por regiones paralelogramicas. Señores, la palabra hexaedro denota poliedro de 6 caras. Un hexaedro podría ser, por ejemplo, un poliedro como este, donde tengo por acá, ¿qué tengo acá? Tengo 3 caras, profe, hexaedro. Ah, aguanta, falta que te ponga la parte de abajo. Por ejemplo, así, ¿no? Una figura como esta que estoy considerando ahorita podría ser pues el hexaedro. Un hexaedro tiene 6 caras y estoy considerando en este gráfico 6 caras. ¿De acuerdo, chicos? Ahí está. Ya, ahí están las 6 caras, ¿no? 3 arriba, 3 abajo. Profe, o sea, el hexaedro no está formado necesariamente por regiones paralelogramicas. No, por lo tanto, la primera proposición es falsa. La segunda. Un poliedro es regular si todas sus caras son regiones poligonales regulares congruentes. Chicos, esto es falso, porque acá, por ejemplo, yo podría tener todas las caras que son triángulos equiláteros, todas, absolutamente todas. Y el hecho de que todas las caras sean triángulos equiláteros no me garantiza que este sea un poliedro regular. Este no es un poliedro regular. Recuerda que para tener un poliedro regular, las caras deben ser regiones, bueno, aparte de que deben ser regulares, ¿no? Hay que considerar que en cada vértice concurren el mismo número de aristas. Por ejemplo, en este poliedro, arriba tengo 3 aristas, pero en este otro vértice veo que concurren 4. Entonces, no cumple, ¿no? En cada vértice debes tener el mismo número de aristas. Por lo tanto, esta proposición es falsa. La siguiente, las aristas cruzadas de los poliedros regulares son ortogonales. También es falsa porque, como ustedes comprenderán, podemos tener, no sé, un octaedro, por ejemplo, y vemos que las aristas cruzadas no necesariamente son ortogonales, no son perpendiculares. Podemos tener un dodecaedro, un icosaedro, y nos vamos a dar con la sorpresa de que las aristas que se cruzan no necesariamente van a ser perpendiculares. En la última, en poliedros regulares, en cada vértice concurren igual número de aristas. Bueno, acá, cuidado, se parte del poliedro regular, ¿no? Ah, profe, tengo un poliedro regular. Entonces, si tienes un poliedro regular, en cada vértice sí concurren el mismo número de aristas. Por lo tanto, tienen razón, para esta pregunta la clave es la alternativa C. ¿De acuerdo? La clave es la C. Oye, continuamos. En la pregunta número 2. Esa es una pregunta clásica, me atrevo incluso a señalar que en examen de admisión alguna vez han preguntado, pues, por el ángulo triedro que se forma en el punto medio de la altura. Cuando este punto medio de la altura se une con los vértices de la otra cara, se forma un triedro, por ejemplo, trirrectángulo. Es algo que vamos a comprobar ahorita. Bien, eso también ha sido examen de admisión, es una pregunta clásica, y ya te estoy adelantando la respuesta, ¿no? Sale 90. Pero veamos qué pasó. A ver, chicos, tengo entonces por acá un tetraedro regular, donde voy a trazar la altura, donde voy a tomar el punto medio de la altura, correcto, ahí está el punto medio, y ahora nos preguntan por este ángulo AOB, ¿cuánto mide el ángulo AOB que se está formando? ¿Ya? Así es que ahí está lo que nos piden, ¿cuánto mide el ángulo AOB que le vamos a poner X? Listo. Esa es la pregunta, eso es lo que nos están preguntando acá. Bueno, y ahora, una vez que llegamos hasta acá, una vez que tenemos esto, ¿ahora qué pasó? A ver, vamos a chequear acá, vamos a seguir viendo. Yo antes resolvía este problema de otra forma. Incluso algunos chicos en un nivel inicial, por ejemplo, se ponen a calcular el lado OA y el lado OB, que no es mala idea, ¿no? Porque tú sabes que la altura cae en el centro, sabes calcular AH, si la arista vale A, esta línea AH sale a raíz de 3 sobre 3. Conoces la altura, por supuesto, conoces toda la altura, entonces conoces cuánto vale H, y conociendo H y conociendo AH, calculo OA. Entonces, si el lado vale A, se descubre que este lado vale A raíz de 2 sobre 2. El lado OB sale igual, A raíz de 2 sobre 2. Y entonces verificas que este triángulo cumple Pitágoras, ¿no? Y como cumple Pitágoras, X es 90. Listo. Esa es una forma rápida de hacer el problema, solo que tienes que conocer las fórmulas, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto vale HA? Si esto vale A, en clase yo les he enseñado que desde el centro hasta el vértice esto es A raíz de 3 sobre 3. También en teoría sabemos que toda la altura del tetraedro es A raíz de 6 sobre 3. Entonces puedo calcular esta distancia, ¿no? Como acá hay punto medio, puedo calcular esta partecita. A raíz de 6 sobre 6. Aplico Pitágoras y calculo OA. Conociendo OA, conociendo OB y, por supuesto, considerando que la arista A, ¿no? Este lado AB vale A, pues entonces ahí se puede calcular X. Esa es una forma, y es una forma válida. Se demuestra que acá hay 90. Yo te voy a mostrar otra manera, producto de los años y tratando de evitar los cálculos engorrosos. La altura cae en el centro y por eso tú sabes que normalmente aprovechamos el centro trazando la altura. Voy a llamarle a la arista 2A, ¿de acuerdo? Voy a considerar que la arista vale 2A. Y ahora sí, mira, trazo desde C, la altura CH, bueno, la altura que pasa por C. La altura que pasa por C en la base pasa por H y llega hasta el punto medio del lado, ¿no? Ah, profe, acá está la altura, claro. Esta es la altura de la base, esta alturita llega hasta acá, correcto. Y al trazar esta altura, pues el punto M es punto medio, y tenemos acá AA, ¿verdad? Ah, pero otra cosa, tenemos que el punto H, este punto H, chicos, es el baricentro. O sea, acá hay relación de 1 a 2. Si acá le pones N, pues la otra parte que está por acá tiene que ser 2N. Esto es algo inmediato porque la altura, como verás, cae acá abajo en el centro de la base. Y ahora, para aprovechar estos puntos medios, ahí viene lo bonito, ¿no? Como acá hay N2N, voy a agarrar HC, voy a agarrar el punto medio de HC acá, y una vez que tomo el punto medio, entonces tendríamos que la línea que une los dos puntos medios va a ser base media. Agarro el punto medio acá abajito, ahí está, mira, y entonces ON es base media. Mira, como este lado vale 2A, al tomar estos dos puntos medios, acá tengo la base media, o sea, ON me sale la mitad de 2A, A. Profe, ahí está, ya lo vi, más o menos, profe. Así, estoy haciendo un esfuerzo, pero ya me di cuenta, ¿no? En el triángulo SHC, este punto O es punto medio, este punto N también es punto medio, correcto, ahí está la base media. Y entonces, muchachos, si acá está la base media, oye, ahora resulta que nosotros tenemos acá, en el punto H, una perpendicular OH, pero acá HM y HN son iguales. O sea, como quien te dice, oye, acá hay una mediatriz. Si trazamos OM, vamos a trazar OM. Si trazamos OM por teorema de la mediatriz. Mira, acá, profe, ¿por qué ha puesto el recto? Bueno, si quieres no lo pongo, ¿no? Porque la verdad es que no lo necesito. Pero el ángulo recto va justificado por esto. Primera perpendicular, segunda perpendicular. Ah, ya la vi, profe, tercera perpendicular. Pero repito, no lo voy a usar. Chicos, entonces, por teorema de la mediatriz te decía, pues, que en esta parte, mira, en este triángulo sombreado, ah, profe, ahí está la perpendicular en el punto medio, ¿no? Entonces, como acá es NN, ah, entonces ON es igual a OM. Y acá tenemos A. Ahora, si miramos el triángulo AOB, a ver, chicos, miramos acá, olvídate de este triangulito, mira este triángulo AOB. En el triángulo sombreado AOB pregunta, ¿no es cierto que OM vale A? y también AM y MB, cada uno vale A también. Profe, ¿qué significa eso? Bueno, eso significa, como te das cuenta, acá vale A, acá vale A y acá vale A. Profe, significa que acá tenemos una mediana, pero cuando la mediana es igual a este segmento, oye, estamos hablando de la mediana en el triángulo rectángulo. ¿Te acuerdas de esa mediana? ¿Sí o no? Si los tres son iguales, esa es la mediana en el triángulo rectángulo. Naturalmente, eso se cumple en un triángulo rectángulo, y por lo tanto, chicos, el ángulo que nos interesa, este ángulo X que tenemos acá, ¿cuánto tiene que ser? Profe, este X tiene que ser 90. Claro, el hecho, repito, de que esto, esto y esto son iguales, solamente se cumple cuando acá tienes un recto, mediana relativa a la hipotenusa. Por lo tanto, X es igual a 90. Profe, ¿no usaba el 90 de acá? No, la verdad que no. Pero lo pude haber usado porque cuando acá es AA, al toque, ¿no? Profe, acá hay 45. Profe, acá también es AA y acá es 90. Claro, acá al costado también es 45. 45 a 45, X vale 90. Pero como te das cuenta, no había necesidad de usar eso. Pero sí es recomendable colocarlo, porque a veces uno tiene que hacer otros cálculos y ahí sí conviene usar el 90. Conviene estar pendiente de que si hay una perpendicular, primera, segunda. Claro, claro que eso se hace en automático, ¿no? Primera, segunda, profe, esta es la tercera. Sí, normalmente hacemos eso. Pero como te repito, ahorita no era necesario asegurar que este es 90. Me basta con saber que estos tres son iguales y eso me permite colocar este ángulo. Sale 90. Chicos, pasamos a la pregunta siguiente, pregunta 3. Bueno, esta pregunta 3 no la voy a hacer, solo te doy la respuesta. Ha sido examen del 2016-1. Y te puedo contar que el 2016-2 vino una pregunta idéntica a esta. ¿Qué, profe? ¿Vino otro problema? Sí, otro problemita así, idéntico a este. ¡Wow, profe, idéntico! Ah, idéntico, sí, la misma idea. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, déjame decirte que acá nos salen del polígono PQRST1, que si tú unes P con Q, con R, esos son puntos medios de las aristas. Chicos, cuando se unen los puntos medios, usted lo que puede hacer inmediatamente es calcular cuánto vale cada lado. Por ejemplo, puedes trazar RU, ¿verdad? RU. Y tú conoces cuánto vale RU, puedes trazar PS, puedes trazar QT. En realidad, cada uno de estos segmentos sería la arista por la raíz de 2. ¿Sabes qué es lo que vas a descubrir cuando trabajas en este polígono? Que es un hexágono regular. Ya, eso lo voy a dejar ahí en tus manos. Ojo, esto ya vino en examen de admisión, es recontra conocido. Acá hay un hexágono regular. Profe, me están preguntando cuál es el área de este hexágono regular. Ah, ya, pues. Chicos, si yo tengo acá, por ejemplo, todo esto vale A, ¿no? Si este es A medios, este lado RS sería A medios raíz de 2. Lo mismo pasa en cada segmento, chicos, ¿ya? Entonces, este lado del hexágono regular es A raíz de 2 sobre 2. Si tú conoces el lado, conoces el área. ¿Por qué? Porque el hexágono regular se descompone en 6 triángulos equiláteros. Y por lo tanto, hay que hacer los cálculos y vamos a llegar a esta respuesta. Si es que no me equivoco, la respuesta es la E. En esta pregunta 3, entonces, sabiendo que hay un hexágono regular, y eso es examen de admisión, ¿ya? Ustedes, porfa, lo hacen, la respuesta es la E. Y ahora, chicos, tenía por acá preparado esto, no lo... La teoría, te hablé de que en el caso de los polígonos regulares, por ejemplo, en el tetraedro, en el hexaedro, en el octaedro, es relativamente fácil calcular el radio de la esfera inscrita, el radio de la esfera circunscrita. A mí, por ejemplo, no me enseñaron nada de esto, por cierto. Yo con las justas conocía la teoría básica, calcular el área, volumen, la altura en el tetraedro regular, en el cubo igualito, calcular la diagonal, calcular el área, calcular el volumen, en el octaedro igual, y en el dodecaedro y icosaedro, pues solamente dibujarlo bonito, ¿no? Y nada más. Y me acuerdo que en mi examen de admisión a mí me vino, tienes un octaedro regular de arista A, calcula el radio de la esfera inscrita, nada más, no te daban ningún dato más, ¿no? Y claro, lo hice, no sé cómo, creo que aproveché el centro del octaedro. El centro del octaedro está en el punto de corte de las diagonales, y de ahí tracé la perpendicular a una cara y ahí comencé a hacer los cálculos, ¿no? Ese era el radio de la esfera inscrita. Y me acuerdo que me salió. Pero nosotros en el ciclo pasado, en teoría, hemos hablado de eso, ¿no? Incluso hicimos un caso especial, pero yo no lo he puesto acá ahora, pero en realidad no es necesario que manejemos un montón de teoría. son situaciones que las podemos tomar como problemas y como problema, pues, buscar la manera de resolverlo, ¿no? Yo me acuerdo que no conocía nada de la teoría de cómo se calcula el radio, cuánto es el radio, pero sí lo podía deducir. Eso sí, tenía herramientas básicas que me servían para justamente hacer ese cálculo, ¿no? Yo me acuerdo de mi examen de admisión, me hice las 20 preguntas, creo, de... Bueno, a mí me venían 20 preguntas de geo y 20 de trigo. De geo me hice las 20, tenía que hacer todo, y de trigo pues me faltó resolver preguntas. Creo que me hice 13, me hice menos de repente porque hasta me habría equivocado seguro porque bajé mi nota, ¿no? Yo en aritmética álgebra saqué 15-9 y en geo trigo saqué 14-13. Fue una vergüenza, ¿no? Pero qué había, así qué cosa vas a hacer, ¿no? Se supone que el curso que más me gustaba era geometría, debía haber sacado más nota, pero bueno, así suele pasar. Errores que uno comete cuando quiere hacer todos los problemas de un curso, a veces descuidas lo otro o te equivocas también. Bueno, pero en este caso vamos a ver la razón entre los radios de las esferas inscrita y circunscrita a un tetraedro regular. Veamos qué pasó. Tenemos entonces el tetraedro por acá, vamos a ubicar la esfera inscrita y la esfera circunscrita. Por ejemplo, en el caso del tetraedro, en general, en cualquier poliedro regular, las dos esferas tienen el mismo centro. Y ese centro para el tetraedro lo vamos a ubicar exactamente en la altura. Ustedes pueden trazar la altura del tetraedro regular y van a ver que el centro de la esfera es un punto de esa altura. Tal es así que acá, por ejemplo, mira, ya me estoy preparando, ¿no? Ya tengo la altura muy bien, primera perpendicular y al toque, ¿no? La segunda y después la tercera, ¿no? Y claro, acá está el centro, o sea, acá vas a encontrar el radio de la esfera inscrita y vas a encontrar el radio de la esfera circunscrita. Repito, primera, segunda, ya sabes la que viene, ¿no? La tercera. Chicos, acá están los radios. Como O es el centro, acá está el radio de la esfera grande y acá está el radio de la esfera inscrita. Ahora, uno puede pensar que estos son cálculos de repente difíciles, no son fáciles de ver. La forma como vamos a enfocar esto, te vas a dar cuenta que es recontra rápido. Chicos, abajo la altura cae en el centro. Entonces yo puedo poner acá que esto vale como 1, ¿no? N. Claro, pero si esto vale N, acá vale 2N, ¿no? ¿Por qué? Porque toda esta es la altura. Así parece. N, 2N. Ahora, pero esta altura que ves acá sería también 3N, ¿sí o no? Claro, acá tiene que ser 3N. Además, cuando acá tienes tangente, cuando unes este punto con el centro, estamos hablando de una bisectriz. Ahí está la bisectriz, ¿no? Claro, profe, ahí está la bisectriz. Oye, pero, y si acá está la bisectriz, pongamos los ángulos iguales, eso significa que en el triángulo que tenemos acá, triángulo rectángulo, por teorema de la bisectriz se cumple, lado sobre lado es igual a segmento sobre segmento, geometría plana. Y entonces, justamente por el teorema de la bisectriz, la razón de radios, R sobre R, es igual a la razón de lados, 3N sobre N. Esto significa que este radio grande ha resultado el triple del radio pequeño. ¿Correcto? O sea, esta es la relación entre los dos radios. ¿Correcto? Eso es lo que debemos conocer en un tetraedro regular. Profe, pero no me ha enseñado a calcular R. Sí, indirectamente sí, porque mira, si R es 3R, ¿qué quiere decir esto? Que toda la altura vale 4R, ¿sí o no? Pero, ¿tú sabes cuánto es la altura del tetraedro? Si la arista del tetraedro es A, la altura es A raíz de 6 sobre 3. Pero esa altura es 4 veces este radio chiquito. ¿No ves que R es 3R? Este errote es 3Rito. Entonces, toda la altura es 4Rito. 4Rito es igual a la altura. Rito, o sea, el radio de la esfera inscrita, es la cuarta parte de la altura. Y ya está. Ya conozco el rito. Profe, quiero el rote. Ya, agarra el rito, multiplícalo por 3, pues, ¿no? Y ya tienes el rote. Por eso es importante conocer esta relación, ¿no? Ya esto te lleva a encontrar cuánto vale cada radio. Yo no te pongo todos los cálculos porque, como te digo, la idea no es memorizar, ¿no? Oh, que ya sé la fórmula, profe, el radio de rito me vale A raíz de 6 sobre 12 y el otro me vale A raíz de 6 sobre 4, ¿no? Profe, fórmula. No me interesa la fórmula, porque si yo conozco esto que está por acá, mira, he visto este trazo, he visto la bisectriz, entonces ahí me doy cuenta de, la relación de 1 a 3, y al toque deduzco que este radito es la cuarta parte de la altura. pero no me aprendo de memoria la fórmula. Si yo conozco esto, en cualquier momento lo puedo volver a rehacer. Si yo sé la altura, la altura sí la conocemos, ¿no? Creo que a estas alturas todos conocemos la altura del tetraedro, a raíz de 6 sobre 3. Parte de eso, y con ayuda de eso, conoces este radio y conoces el otro. Lo dejo ahí nomás, ¿ya? Entonces, esto es algo muy bonito, muy interesante. En el examen de admisión, me acuerdo, la vez pasada vino una pregunta donde había una pirámide cuadrangular y decía justo, tengo una pirámide cuadrangular regular y el centro de la esfera inscrita coincide con el centro de la esfera circunscrita. ¿Y qué crees? ¿Qué crees que se podía usar un teorema, una figura como esta, pero acá abajo en realidad había un cuadrado? Te pedían la relación de radios. Y te lo dejo así, ¿no? ¿También ha sido examen de admisión? Sí, también ha sido examen de admisión. Pero lo voy a dejar ahí nomás, ¿ya? Me he hecho acordar de esa pregunta. Creo que la voy a poner en el repaso que voy a hacer estos días, así que ahí lo dejo. Ya, chicos, listo. Tenemos entonces, justamente, como verás, la relación de los radios y... ¿Qué cosa he puesto por acá? Ah, he pirateado la pregunta del examen. Sí, me estaban hablando de esto. Te doy unas ideas, entonces te decía, para este problema, ya, para pasarlo rápido, porque lo estaba preparando, pero demora, en verdad, avanzar un problema y tratar de colocar todos los detalles. Por lo pronto, mira, el problema es esto nomás. La distancia del centro de la cara ABC a la altura del tetraedro, trazada desde el vértice B, es D. Con ese dato quiero el volumen del tetraedro. Muchachos, ¿cómo se encuentra el volumen de un tetraedro regular? El volumen de un tetraedro regular es igual a fórmula, arista al cubo, raíz de 2 sobre 2. Ahí está la fórmula. Pero yo no tengo la arista. Exacto, no tengo la arista. Por eso voy a hacer lo siguiente. Muchachos, miramos todos por acá y tenemos esto, ¿no? En el gráfico lo que tenemos es esto de acá. Uy, me olvidé algunas fotos. Ya, a ver. No me acuerdo la respuesta, un ratito. La verdad que estaba buscando la respuesta de ese problema y me he olvidado cuál era la respuesta. Creo que sale la C, ¿no, chicos? Ya, en todo caso, lo vamos a ver ahorita. No hay problema. A ver, acá está el gráfico. He pirateado este gráfico para tratar de hacerlo rápido. Ahí está el tetraedro regular. ABCD, ¿no? ABCD. Luego me dicen la pregunta, ¿cuál es el volumen, no? Oye, quiero averiguar cuánto es el volumen del tetraedro. Y para el volumen, ya sabes, vamos a buscar la arista. La arista, profe, ¿dónde está la arista? No la tengo, ¿no? Simplemente ponle la arista A, pues, ¿no, profe? La arista del tetraedro que sea una arista A. Listo. Ahí está la arista. Vale. Y entonces, tengo el punto G. El centro de la cara ABC, ¿ya? Listo. Luego, el dato dice que la distancia del baricentro a la altura trazada desde el vértice B. La distancia del baricentro a la altura trazada desde B. Entonces voy a trazar desde B la altura, ¿no? Y la distancia entonces, a ver, dato, la distancia del baricentro a esa altura. La distancia desde el centro de esta cara a la altura de H, le voy a poner la altura de H, ahí está la altura desde B. La distancia entonces desde el centro hacia la altura trazada desde B, esa distancia es D. Fíjate, si este es el baricentro, tengo que trazar acá la perpendicular a la altura, y entonces esta es la distancia. Esto, según el problema, vale D. Listo. Ya está, planteado el problema. Ahora, como punto G es baricentro, como esta altura cae acá bajito, cae en el centro de la base, lo que hacemos es lo mismo que hemos visto hace rato en el tetraedro. Desde D trazas la altura, ¿no? Ahí está la altura, 90 grados acá. Luego, primera perpendicular, segunda perpendicular, ¿qué viene acá? La tercera perpendicular, ¿no? Ahí está la tercera perpendicular. Y entonces, chicos, ahí está la figura donde vamos a encontrar la solución. Atención, vamos a hacer cálculos inmediatos. Todos sabemos que cuando acá es baricentro, acá la relación es de 1 a 2, N y 12. Ya, profesor, listo. También sabemos que si acá esto es A medios, disculpen, este es A medios, ¿no? Porque es la mitad de toda la arista. Ya, sabemos que si este es A medios y este de acá también es A medios. Entonces, en la clase temprana, en la mañana, habíamos visto que toda la altura es A raíz de 3 sobre 2. ¿Se acuerdan de eso? Claro, profe, toda la altura es A raíz de 3 sobre 2, ¿no? Pero como acá está la altura, entonces la altura divide a, o mejor dicho, acá está el centro, ¿no? Como acá está el centro, acá hay relación de 1 a 2. O sea, este pedazo es la tercera parte de toda la altura. Ahora, repito, toda la altura es a raíz de 3, a raíz de 3 sobre 2. Toda la altura a raíz de 3 sobre 2. La tercera parte sería cuando lo divides entre 3. Y eso sale a raíz de 3 sobre 6. Por eso que este ladito, lo voy a colocar acá, esto es a raíz de 3 sobre 6, la tercera parte de toda la altura. Y fíjate que esto ya lo hemos hecho en algunos problemas. Ahora, para poder calcular el A, dado que este es de, ese es el dato, lo que voy a usar acá es semejanza. A este ángulo le voy a llamar alfa, y entonces te voy a agarrar el seno. ¿Qué, profe? ¿Qué? Vamos a hacer el cálculo del seno. A ver, para aquellos que están concentrados en el problema, el seno de alfa simplemente es cateto opuesto sobre hipotenusa. Si agarro el D, cateto, la hipotenusa es 2n, ¿ya? El seno sería D sobre 2n. Y si agarro el senazo más grande, el triángulo más grandazo, mira, en el triángulo, acá está el alfa, ¿sí o no? Claro, pero el triángulo grandazo es todo, pues acá abajo está A raíz de 3 sobre 6, ¿no? Acá abajo. Ah, entonces el seno es este lado sobre toda la hipotenusa, que es 3n. El seno sería A raíz de 3 sobre 6, así, ¿no? A por la raíz de 3 sobre 6. Y todo esto, muchachos, dividido por 3n. Muy bien, entonces, jóvenes, acá creo que ya el valor de n se cancela, ¿cierto? El 2 pasa a multiplicar, se va el 2, me queda 3 por 3. Me queda que D, chicos, el valor de D es igual a A raíz de 3. Ya esto ya es cuestión de operar. Si no me equivoco, es A raíz de 3 sobre 9. Pero no te olvides que tú lo que estás buscando es A. Conociendo A, recién puedo calcular el volumen del tetraedro. Así que acá despeja, el 9 pasa a multiplicar, el raíz de 3 pasa a dividir. Y si es que no he cometido errores, porque acá, chicos, es bien fácil equivocarse. Acá tienen que trabajar rápido, pero también seguro. Luego de operar, el valor de A me sale 3 raíz de 3 multiplicado por D. El valor de A es 3 raíz de 3, chicos, pero esto multiplicado por el D. Ahora sí, conociendo esto, ya puedes hacer el último esfuerzo. ¿El volumen del cubo cuánto es? El volumen del tetraedro es arista al cubo, o sea, hay que agarrar esta arista, elevarla al cubo, multiplicarlo por la raíz de 2 y dividirlo todavía entre 12, ¿no? Y me dicen que la clave es la C. ¿Cuál es la C? A ver, vamos a ver cuál es la alternativa C. La alternativa, ahí está. Esto dicen que es la clave. Y debe ser, chicos, ya es cuestión de que ustedes lo operen, de que ustedes lo terminen. Yo cumplo con informarte que esta es la idea, ¿no? O sea, con esta distancia de qué cosa es lo que pretendemos, lo que se pretende es calcular la arista. Esto es lo que tenías que haber graficado, por cierto, ¿no? Este es el baricentro de la cara y esto es la distancia hacia la altura trazada desde B en el tetraedro regular. En el vértice B, la altura es BH, la distancia de este baricentro a la altura, eso de acá es D, y con eso ya calculé A y hay que hacer los cálculos. Pero eso ya te lo dejo, ¿ya? Te lo dejo ahí. Entonces, ¿cuál es la idea? Repito, ¿qué tienes acá? A ver, lo que tengo acá es el baricentro de una cara, que es el punto G, baricentro de la cara ABC. Acá tengo la altura, muy bien, ahí está la altura. Acá tengo esta distancia que es D. Y, por favor, no vayan a fallarme con los cálculos, ¿no? Yo algunos cálculos los he hecho porque ya esto lo hemos visto temprano. Por ejemplo, tú sabes que la altura cae en el punto medio, ¿sí o no? O sea, acá está el punto M, punto medio, ¿no? Por eso este es a medio. Pregunta, ¿cuánto es toda la altura de M? Profe, la altura de M, en el triángulo equilátero la altura de M es, profe, si acá es a medios, toda la altura es a medio raíz de 3. A por la raíz de 3 sobre 2. Así es el cálculo, ¿no? A raíz de 3, muchachos, sobre 2. Pero yo no he calculado toda la altura por gusto, sino que como acá está el punto H, que es alias baricentro de la base, ¿verdad? ¿Qué significa que este punto sea el baricentro de la base? Que ese punto sea el baricentro, el centro de la base, significa que desde H hasta M, esta parte es la tercera parte de la altura. O sea, si tú tienes la altura que es esto, divídelo entre 3 y te sale A raíz de 3 sobre 6. La parte final solo ha sido, una vez que ya conozco esto, aplicar la semejanza. Ahí donde ves el alfa, ahí hay dos triángulos rectángulos que son semejantes. Entonces, muchachos, espero que ahora sí esté más claro. En realidad es un problema de semejanza nomás, ¿no? Pero estos cálculos que yo acabo de hacer, se supone que ya ustedes lo conocen. Ya esto lo hemos trabajado en la mañana, lo hemos trabajado el ciclo pasado. No se pasen, o sea, no, me sorprendería mucho que alguien me diga, profe, no conozco, yo no sé cómo calcular MH, ¿no? Yo te diría, ¿cómo no vas a saber calcular MH? Tantas veces que lo hemos visto, pues, cuestión de práctica. Tienen que estar siempre en práctica constante. Bueno, muchachos, ahí está la idea. Lo que sigue ya lo dejo para que tú lo termines de operar. La semejanza, ni hablar, pero no te pases, ¿no? Acá, seno de alfa, acuérdate, trata de recordar cómo se calcula el seno, ¿no? Es cateto opuesto entre hipotenusa. Lo apliqué dos veces. Claro, acá, esta parte que estás viendo es la parte de desarrollo. O sea, ya la parte de desarrollo también, todos ustedes tienen que saber operar. Yo podría pasar de acá, señores, de frente a la respuesta, por ejemplo, ¿no? Porque ya una vez que conoces el A, ya la respuesta también se conoce, ¿no? El volumen sale tanto, listo. Pero hay que hacer las operaciones. Eso ya lo dejo en vuestras manos, chicos. Ya, ojalá que esté claro. Ahí Steven me estaba preguntando justo para repetir. Ahí está la idea, chicos. Acabamos de repetir. Así que siempre revisando los materiales. Esto que he colocado acá, esto que he puesto acá, MH, está igualito en el material de la mañana que ya subimos. ¿Se acuerdan la pregunta del tetraedro que hicimos temprano? Ah, profe, había una pregunta. Sí, sí, ¿te acuerdas que calculamos la distancia de H hacia este lado? Ya, ahí te puse esto. Te calculé esto igualito, igualito. Está lo mismo, chicos. Ya, entonces, ahí está la solución. Muy bien, vamos a pasar a otro problemita, ¿eh? Como te digo, no me ha dado tiempo de acabar con todo. Con las ajustes he graficado lo necesario para poder dibujar esto, ¿ya? Bien, oye, seguimos. A ver, un poliedro está limitado solo por caras triangulares y cuadrangulares. ¡Wow! A ver, chicos, en la pregunta 4, ¿qué tenemos en la pregunta 4? ¿Qué es esto, profe? Teoría también, ¿no? O sea, esto tiene que ver con la teoría que hemos visto al comienzo. Dice, tienes un poliedro, pero sus caras son triangulares y cuadrangulares. Solo triangulares y cuadrangulares. Ya con esto es un dato interesante, ¿no? No sé cuántas caras triangulares son, no sé cuántas caras son cuadrangulares, pero solamente hay esos tipos de caras. O sea, o son caras triangulares o son caras cuadrangulares. No tengo nada más. ¿Ya? Ya, profe, ¿qué más? Ya, ¿qué más? Ya, a ver, seguimos. ¿Qué otra cosa más hay por acá? La suma de los ángulos de todas las caras es 3600. Ah, ya, este es un dato. La suma de las medidas de los ángulos de todas las caras es 3600. Y el número de diagonales es igual a 29. Calcula su número de aristas. Por acá nos dice Hans, que sale al ojo también, que sale la D, ¿no? Bien, entonces por acá, señores, vamos a ver la clave, la C, me dice. Hoy no sé si era la C. Vamos a ver, ¿qué pasó? No me acuerdo bien. Pero acá me dice que la D, me dicen que es la D. Ojalá que me haya equivocado yo. Vamos a ver. Chicos, digamos que las caras son X triángulos y Z cuadriláteros, ¿de acuerdo? Las caras son X triángulos y Z cuadriláteros. ¿Listo? ¿Qué más? Pero dice que cumple que la suma de los ángulos de las caras es 3600, correcto, ese es un dato. La suma de los ángulos de las caras es 360 por V menos 2, eso es 3600, ¿de acuerdo? Claro, o sea, acá puedo calcular el número de vértices, ¿no? Al ojo sale 12. Bien, esos serían parte de los datos, claro. Ah, pero hay otro dato más, ¿no? Que nos habla del número de diagonales. Por ahora, a ver, chicos, voy a considerar el número de caras, que sería X triangulares más Z cuadrangulares, ¿no? El número de caras sería X más Z. El número de aristas, a ver, el número de aristas es la suma de los números de lados de todas las caras. Entonces, si tengo X triángulos, tengo 3X lados en total. Si tengo Z cuadriláteros, tengo 4Z lados en total. Entonces, agarro la suma de esos números de lados y lo divido entre 2 y así se calcula el número de aristas. entre caras, vértices y aristas tenemos una relación. Podemos aplicar el teorema de Euler, cara más vértices igual a arista más 2. Esto nos lleva a encontrar una relación, una primera ecuación, diríamos, entre X y Z. Si reemplazamos, queda esto, chicos, ¿ya? Así quedaría, ¿no? Y acá, como te digo, puedo multiplicar, puedo simplificar esto, y lo que va a quedar al final sería que X más 2Z es igual a 20. O sea, luego de operar esto, chicos, me va a quedar esta ecuación. Profe, pero en esa ecuación no puedo hacer nada porque tengo dos variables. O sea, necesito encontrar otra ecuación. X más 2Z vale 20. Por ejemplo, X puede ser 4, ¿no? Y si X es 4, uy, el valor de Z tendría que ser 8 de repente, ¿no? O si X es 10, pues Z vale 5. O sea, no se puede plantear nada con respecto a las variables X y Z, porque así como está, pues hay un montón de respuestas en los enteros, ¿ya? Entonces, lo que hay que hacer ahorita es aprovechar justamente el otro dato. A ver, tenemos esto como nuestra primera ecuación, y no nos olvidemos, el número de diagonales de un poliedro se calcula como las combinaciones del número de vértices tomadas de dos en dos, menos el número de aristas y menos las diagonales de las caras. Esa es la forma de calcular el número de diagonales que tiene un poliedro. Entonces, muchachos, vamos a colocar acá. El número de diagonales sería combinaciones del número de vértices tomados de dos en dos, menos aristas y menos las diagonales en las caras. Justamente en el problema, usted lo que tiene, pues, es que el poliedro tiene 29 diagonales. Eso es dato. Así que voy a calcular las diagonales, aprovechando que conocemos la fórmula. En este caso sería combinaciones del número de vértices tomados de dos en dos. A ver, el número de diagonales del poliedro es, y acá voy a reemplazar la fórmula, ¿eh? Combinaciones de vértices, combinaciones de 12 en 2 menos el número de aristas, pero mira, el número de aristas resultó acá 3x más 4z sobre 2, ¿no? Y luego menos las diagonales de las caras. Y para encontrar las diagonales de las caras, los triángulos, recuerda que no tienen diagonales, pero cada cuadrilátero tiene dos diagonales. Entonces, acá quedaría así. Combinaciones de vértices en 2, menos aristas y menos diagonales de las caras. Combinaciones de 2 en 2, correcto, menos el número de aristas, que sería 3x más 4z sobre 2. Y acá, las diagonales de las caras, déjame decirte, son por cada triángulo 0 diagonales y por cada cuadrilátero 2 diagonales. Entonces, estás restando esto, que es el número de diagonales que presentan las caras. El número de vértices, acá hubiera sido más bonito que lo reemplace, creo, ¿no? El número de vértices es 12, chicos. Así que acá este 12 lo vas a reemplazar y mira, te queda otra ecuación. Chicos, reemplazo acá entonces. Así queda todo. Y ahora hay que operar esto. Bueno, ya la parte donde hay que operar, lo haces con cuidado, ¿no? Acá queda luego de simplificar. ¡Ah, su profe! Tienes que simplificar, ¿no? Luego de simplificar queda esto. Acá, chicos, donde mucha gente tiene dudas, o sea, lo que estoy haciendo es usar la fórmula nomás, pero donde hice diagonales de las caras, tengan presente que las caras son triangulares y cuadrangulares. Un triángulo no tiene diagonales, por eso se explica en esta expresión final que es X triángulos por 0 diagonales que tienen los triángulos. O sea, en realidad los triángulos no aportan ninguna diagonal. Pero acá es Z por 2. ¿Por qué? Porque son Z cuadriláteros y cada cuadrilátero tiene dos diagonales. Entonces, lo que tú estás quitándole acá son las diagonales de las caras, pero resulta justamente que estas diagonales de las caras... Ah, profe, esas diagonales de las caras, claro, sería la expresión que tengo acá. Bueno, ahora sí, hacen las operaciones y llegan a esto. Muchachos, mi primera ecuación fue X más 2Z igual 20. Mi segunda ecuación es esta que está por acá. Jugamos con las dos ecuaciones, o sea, resolvemos el sistema y luego de resolver vamos a encontrar que X vale 6 y Z vale 7. Profe, ¿lo va a resolver? No te pases, Pe, ya no te pases. A estas alturas solamente usted tiene dos ecuaciones y haga lo que tiene que hacer. Resuelva y va a encontrar esto. Ya, profe, ya, ¿pero qué me piden? Oye, muy buena pregunta. ¿Qué me pide el problema? Jóvenes, el problema nos está preguntando cuál es el número de aristas. Entonces, como tengo 6 y 7, reemplazo acá, ¿no? Donde dice el número de aristas, ya, ahí reemplazas. sería 3 por 6 más 4 por 7 sobre 2. Así que operando esto sale pues 23. 23. Respuesta para este problema, la respuesta 23 dice, ¿no? Creo que había metido la pata acá. 20, claro, la respuesta es la D, ¿no? Yo había puesto la C, un lapsus paltus. La respuesta, tienen razón, es la alternativa D. Muy bien, muchachos, listo, listo. Sí, pasamos a la siguiente. A ver, chicos, más bien, acá voy a hacer una pausa. A ver, todo el mundo a seguir revisando las preguntas. Esto ha sido examen de admisión de la UNI. ¿Ya? Ahí está la pregunta 5. Bueno, traten de avanzar 5, 6, 7, todo lo que puedan, muchachos. ¿Ya? Así es. Vamos, vamos, avanzando, avanzando. Todo el mundo, pónganse las pilas. Estamos revisando preguntas. Bueno, hay que revisar todo lo que se pueda, así que ahí está la pregunta. Esta es la pregunta número 5, ¿no? Traten de ver qué hacer en la 5. Muy bien, José Antonio nos dice que la pregunta 5 sale la E. Bueno, pero esa es la 5, ¿no? Falta la 6, 7. Al tener un par de minutos más y avanzamos lo que se pueda, ¿eh? 5, 6, 7 y lo que venga, muchachos. Bien, chicos, vamos a darle trámite entonces. Ahí tenemos la pregunta 5, me han dicho la E, pero no me dicen nada más. Oye, dice aplicativo y la 6, la 7 y la 8. Voy a avanzar de una vez, ¿ya? 6, 7, 8. A ver, chicos, pregunta 5. En este problema que ha sido examen de admisión de la uni, tenemos un tronco de prisma triangular donde las bases son ABC, que es un triángulo equilátero del lado 4L. Y la base también es A', B', C'. Nos dicen que M y N son los puntos medios de A', C' y B' C'. Y la distancia de los puntos M, C' y N al plano de la base son 2L, L y 3L medios. Bueno, con eso la pregunta, ¿cuál es el volumen del tronco? Para poder resolver el problema hay que recordar la fórmula. El volumen de un tronco de prisma triangular es igual a por el promedio aritmético de las alturas. De arranque hay que saber esa fórmula. Entonces, en el problema, lo que tienes es esto, mira. Ahí está el tronco de prisma donde justo nuestra base ABC es un triángulo equilátero del lado 4L. O sea, abajo este triángulo es equilátero. Luego, M y N son puntos medios de A' C' y B' C'. Mira, ahí están los dos puntos medios, ¿ah? Y vamos a trazar desde M la distancia al plano de la base, desde C' y desde N también. La distancia de M a este plano es, este dato, 2L. La distancia de C' a la base es L, ¿no? Ese dato. Y la distancia de N' a la base, esta distancia es, según el dato, 3L medios. Muy bien, con esto, chicos, quiero calcular el volumen de este tronco de prisma. Comentaba que la fórmula nos habla de las alturas. En este caso solo tengo una altura, la altura de C'. La altura por acá es L nada más, ¿verdad? Ahora, puedo agarrar A' y trazar a partir de A' la altura. Acá tengo B' y trazar a partir de B' también la altura. Entonces tengo A', tengo B', ¿te das cuenta? Y entonces, si tenemos el A', B', si tenemos esas alturas, ya tenemos resuelto el problema. Es por eso que de inmediato pues trazamos esas alturas, ¿no? Como nos piden el volumen, en la fórmula del volumen del tronco está pues necesariamente estas alturas. Así que trazamos desde A' la perpendicular y acá te voy haciendo notar esto. Joven, dígame, si acá tienes punto medio y esta alturita es 2L, pero acá tienes L, ¿cuánto te vale esta de acá? Y esto, chicos, es prácticamente lo que nosotros conocemos acá como trapecio, ¿no? Ahí vemos que hay un trapecio donde este 2L como que es la mediana, y esto debe ser la semisuma. O sea, para que acá sea 2L, si acá tengo L, oye, este de arriba tiene que ser 3L. Acá tenemos entonces 3L. Listo. Profe, acá hay 3L, acá hay 2L y acá hay L. Ya está. Muy bien. Oye, igual puedo hacer desde B', ¿no? También trazar desde B' la altura por acá. Y cuando trazas esta altura, yo creo que te das cuenta. Lo que pasa es que en geometría plana, esto lo vemos hacia el toque, ¿no? O sea, no sé si me saldrá la figura, ¿no? En geometría plana nosotros vemos la perpendicular acá, correcto, vemos la perpendicular acá, y entonces al toque ubicamos la figura. Ah, profe, la mediana del trapecio, ¿no? A eso se está refiriendo. Sí, oye, a esto me estoy refiriendo hace rato. Si yo tengo estas dos perpendiculares y por acá ubico el punto medio justamente, ¿verdad? Si por acá agarro el punto medio de este lado, entonces ahí está la mediana del trapecio, ¿no? De eso es de lo que te estoy hablando hace rato, ¿no? ¿Cómo calculamos esta mediana? Ah, esta mediana es semisuma de bases. El X, ahí está el punto medio, es A más B sobre 2. Claro, lo que pasa es que yo ya lo estoy haciendo al ojo, ¿no? No vaya a ser que por ahí alguno no me esté siguiendo. Lo estoy haciendo al ojo, ¿no? Por ejemplo, cuando te dije que acá tengo el 2L, cuando te dije que, oye, este es 2L, ¿no? Ah, la base acá es L, claro, esta es una base. Y la otra base es la que nos falta calcular. Pero esto lo he calculado al ojo, porque como este es 2L, se supone que 2L es este más este sobre 2. O sea, para que acá sea 2L, concluyo de inmediato que la suma de las bases tiene que ser 4L. Pero si una base ya vale L, la otra tiene que ser 3L para que así la suma de las bases sea 4L y me quede justo esta línea, ¿no? La mediana. Ya, ahora, al otro lado te voy a hacer lo mismo. Voy a hacer exactamente lo mismo, quiere decir que por acá, ¿no? Ahora, profe, ¿cómo hago para calcular esta altura? Fácil. Acá tengo L, ¿está bien? Acá tengo L. Y acá tengo la mediana. Ahí está, en el punto medio, esta es la mediana. Profe, para que acá salga 3L medios, quiere decir que la suma de las bases tiene que ser 3L. Pero como acá tengo L, entonces esta que está por acá deberá ser entonces 2L. Y eso es de lo que trata este problema, ¿no? Eso es la idea de tener estos puntos medios. Bueno, ahora vemos que las alturas en el tronco de prisma son desde A' 3L, desde B' 2L y desde C' simplemente L. Esas son las alturas. Y la base acá abajito, un triángulo equilátero de lado 4L. Jóvenes, la fórmula para el volumen nos dice, el volumen es el área de la base, claro, el área del triángulo equilátero, ¿no? Pero multiplicado por el promedio aritmético de las alturas, 3L más 2L más L sobre 3. Ahí está el promedio aritmético de las alturas. Bueno, acá operando esto, acá se canceló un 4, me queda 4L cuadrado. Acá cancelando me queda 2L. Entonces, como acá hay 4 y acá hay 2, queda 8L cubo, pero ahí queda todavía la raíz de 3. Así que, operando todo esto, muchachos, encontramos que el volumen del tronco sale 8L cubo raíz de 3. Respuesta para este problema. ¿Qué puedo comentarte sobre este problema? Pues no es nada difícil, no es muy difícil que digamos. Sin embargo, en el examen de admisión, ¿sabes lo que pasó? No decía tronco de prisma, decía tronco de pirámide. Y muchos chicos estaban tranqueados ahí, ¿no? En pleno examen, hoy tronco de pirámide no sale, profe, no salía nada, profe. Algunos son bien especiales y dijeron, no, pero tronco de pirámide no sale, pero de ese tronco de prisma, ahí sí sale el toque. Y corrigieron así automáticamente y les salió, ¿no? No sé si los que estaban cuidando el examen habrán corregido después, pero ahí está la solución para esta pregunta. Jóvenes, continuamos, vamos a continuar por acá. Esto fue entonces pregunta de examen de admisión del 2015-2, ¿no? Déjame ver, yo descargué de la UNI, de la misma CEPRE, está ustedes pueden buscar, ¿no? En los exámenes de admisión, y la UNI ha mandado pues sus solucionarios, ¿no? Por ejemplo, yo tengo acá el solucionario del 2015-2, no sé si estará completo, son 233 páginas. A ver, la pregunta. Aritmética, ahí está aritmética, álgebra, geometría, ahí está el examen, ahí está el enunciado, ¿no? Ahí está el examen. A ver, déjame ver qué dice el problema. Se supone que es de la segunda prueba. Listo. A ver, chicos, acá en la pregunta... Esto es 2015-2. Acá está la pregunta. Ajá. Sí, pueden revisar justamente. Ahí está la... Yo me acuerdo que ahí están publicados en la... En la página de la UNI, de la CEPRE, hay exámenes de admisión. Entren, busquen sección archivos para descargar. Están varios exámenes de admisión. Yo he visto algunos, no me acuerdo cuántos son, pero por ahí he visto hasta el 2017-2, 2018, 2000... A ver, desde el 2000... Sí, ahí están los solucionarios desde el 2007-2. Sí, más o menos he visto ahí 2007-2. Faltan algunos, sí, eso es lo que veo, que faltan algunos. Pero está el del 2015-2, por ejemplo, ya está con las pruebas, con los solucionarios, y además están por ahí los exámenes que ponen en la CEPRE, ¿no? De los exámenes parciales, finales. Y ahí puedes ver que dice exactamente, ¿no? Se tiene un tronco de pirámide triangular. Así estaba el examen, ¿no? Y sin embargo, cuando ellos hacen su solucionario también... no sé, pues de como por arte de magia, ¿no? Aparece el tronco de pirámide, el tronco de prisma, no aparece un tronco de pirámide, ¿no? Y la solución que te muestro es lo mismo que ellos han hecho, pero considerando un tronco de prisma, ¿no? Así que, no sé, pues me da la impresión que no lo han corregido, así lo dejaron, ¿no? Así pasó, chicos, en el examen de admisión de la UNI. Pobrecitos los chicos que postularon ahí. Muy bien, seguimos acá, muchachos, entonces, este es 2015-2. Pasamos a la siguiente. A ver, chicos, pregunta número, por acá, número 6. Me acuerdo que te comenté en la pregunta 6, bueno, no en la 6, sino en la teoría, que muchas veces cuando nosotros tenemos un prisma oblicuo, necesitamos encontrar la relación entre las áreas de la sección recta y la base. Y eso se logra justamente a través de la fórmula del volumen. El volumen es área de la base por altura, pero también es el área de la sección recta multiplicado por la lista lateral. Jóvenes, quiere decir que en nuestro problema, ¿ya? En este problema, tenemos un prisma oblicuo donde la sección recta es un trapecio rectángulo de bases 3 y 7 y altura 3. Tenemos un prisma entonces oblicuo donde la sección recta es trapecio rectángulo de bases 3 y 7, altura 3. La arista lateral mide 6 y la altura 5. ¿Cuál es el área total del prisma? Ojo, área total. Entonces, muchachos, lo que tenemos acá sería la siguiente, ¿no? Acá nos encontramos con... Ahí está la figura, un prisma oblicuo de base cuadrangular. La sección recta, ahí está, mira, esta es la sección recta, un trapecio, pero un trapecio rectángulo. Vamos a colocar los ángulos rectos, mira, ahí está. Donde las bases de este trapecio son 3 y 7, porque esos son datos, 3 y 7, y la altura del trapecio rectángulo es 3. Hasta ahí creo que no hay problema. Esa es la sección recta. Luego tenemos la arista, por acá está la arista, que vale 6, y la altura, también me dan la altura, mira, dibujo la base y ahí está la altura, ¿sí o no? La altura de este prisma vale 5. Ya, profe, listo, ya lo tengo. Ya está, chévere. Y ahora, profe, ahora, acá viene la cosa, ahora. Bien, acá lo primero que vamos a hacer es tratar de descubrir qué está pasando en la sección recta. En realidad es una cosa bien conocida, ¿no? La pregunta es cuál es el área total del prisma y fíjate lo que tenemos en la sección recta. Esto es inmediato, mira. 3, 3, 7, he sacado la sección recta. Tenemos además la altura, ahí está la altura. Tengo 3, 3, ¿no? La altura, 3, abajo 3. Y como acá abajo tengo 7, me va a quedar 4, ¿no? Esto es lo que está pasando en la sección recta. Trazo la altura, 3, acá 7, acá me queda 4. Y cuando acá es 4, jóvenes, tengo 3, tengo 4. Cualquier alumno normal deduce que este lado que falta tiene que ser 5. Esto lo he puesto acá un costadito para que se entienda cuando te diga qué pasa en la sección recta, ¿no? Acá estoy encontrando que este lado vale 5. Y ahora, chicos, empezamos. Profe, el área total es el área lateral más 2 veces el área de la base. El área lateral se puede calcular, eso es al toque. Y lo que vamos a recordar es la fórmula. Acá está la fórmula, mira. El área lateral es perímetro de la sección recta por la arista lateral. Precisamente tengo la sección recta y tengo todos los lados. Tengo la arista lateral, entonces el área lateral, señores, es rápido, ¿no? Profe, sale perímetro 18, así, perímetro 18 multiplicado por 6, que es la arista lateral. O sea, el área lateral se conoce, eso no es problema. Ya está, listo. Profe, me falta la base. ¿Ya? Ahora, también vamos a recordar que el volumen es igual. Vamos a recordar el volumen, ¿no? El volumen es área de la base por la altura, pero también es el área de la sección recta por la arista lateral. Señores, ahí está la sección recta, esa es la sección recta. Vamos a colocar entonces la fórmula. Mira, dice que el volumen del prisma es el área de la base por la altura, ajá, y también es el área de la sección recta por A. Así que reemplazo. El área de la base por la altura 5 es igual. El área de la sección recta se supone que es el área de este trapecio, ¿no? El área del trapecio es semisuma de bases, a ver, 3 más 7, 10, entre 2, 5, multiplicado por la altura. El área de la sección recta es semisuma de bases, que es 5 por la altura 3. Acá está, mira, área de la sección recta, 5 por 3. Y por A, que es la arista lateral, que vale 6. Entonces, acá te saco el 5 y acá al toque tengo el área de la base. Profe, el área de la base me sale 18. Si el área de la base es 18, ¿qué significa, profe? Significa que ya puedo evaluar el área total. El área total, que es lo que nos piden, según la fórmula, es el área lateral más dos veces el área de la base. Pero el área lateral es 108. Este de acá, el área lateral es 108, la conocemos. Y el área de la base lo reemplazo acá y luego hay que sumar todo esto. Bueno, esos son cálculos bastante elementales, así que efectuando las operaciones podemos concluir que el área total sale 144. Y esa es la respuesta para esta pregunta. Me dicen por ahí que la respuesta es la E. ¿Protegemos? Sí, la respuesta es la E, correcto. Y pasamos a la pregunta que sigue, ¿no? A ver, pregunta número 7. Por acá me dice Hans que es la más tranca. ¿Será la más tranca? No sé, la verdad que no me he puesto a pensar si esta es la más tranca o no, ¿no? No he revisado si será la más difícil. Pero sí te puedo contar que esta pregunta fue examen de admisión, ¿no? Es una pregunta que vino en examen de admisión de uni. Y tranca, pues, eso es relativo, ¿no? Porque eso depende de tu preparación. Por ejemplo, yo me acuerdo que una pregunta donde mucha gente se ha tranqueado es la 9. Y se ha tranqueado porque, pues, a veces no tienen criterio a la hora de dibujar. Otra pregunta que es sumamente interesante es la pregunta número 12. Bueno, yo la 12 me acuerdo que la vi hace tiempo, la quise hacer, ¿no? Y bueno, lo vi interesante porque había que aplicar por ahí algunas relaciones, ¿no? Pero una cosa que es fundamental en la pregunta número 12 es recordar las propiedades en el octaedro regular. Si no sabes propiedades, ese problema puede ser recontra complicado, recontra tranca. Y, por ejemplo, no es por nada, pero la 14 es una pregunta bien interesante. La 14, muchachos, yo me acuerdo que lo he visto en un solucionario, no me acuerdo de dónde fue el solucionario, pero yo lo he visto en un solucionario, y sin mentirte, el que hizo la solución, que se supone que es un profesor, pues es un solucionario de Cuscano, vi que se había rayado, ¿no? O sea, hizo la solución en una página, página y media. Y cuando tú haces una solución en una página, página y media, es porque has empleado varias cosas, ¿no? Te has rayado, pues, ¿no? Porque yo cuando vi el problema, dije, esto sale al toque, ¿no? Y lo saqué al toque con la semejanza y listo. Pero, como verás, si hasta un profesor se raya en una pregunta como esta pregunta 14, entonces, pues, para algunos puede parecer fácil y para otros puede parecer difícil. Como te digo, eso va a depender mucho de tu preparación, va a depender de lo que tú estés estudiando, los problemas que hayas revisado, o cuánto domines un tema también, ¿no? Por ejemplo, esta pregunta, yo me acuerdo que la que vamos a ver ahorita, ¿no? Esta pregunta número 7, yo me acuerdo que la hice con mis alumnos, la puse en un examen, eso sí me acuerdo, ¿no? Se lo puse en un examen el 2018 creo que fue que se lo puse en un examen a mis alumnitos, y justo en el examen de admisión viene eso. O sea, si hemos practicado, hemos visto este problema, cuando tú ves el examen de admisión te das cuenta de que, ah, caramba, profe, ya eso lo hemos visto, ¿no? Ya tienes una idea, ya sabes cómo sale, hasta se acordaron la respuesta, creo. Entonces, les puede parecer fácil, ¿no? Pues ya digo, es algo relativo. Tiene un encanto este problema, no es tan directo. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando quise hacer este problema, estaba en modo, pues, Speedy González, estaba trabajando rápido, así como ustedes de repente. Agarré y dibujé rápido mi figura, comencé a dibujar todo y cuál fue mi sorpresa cuando veo las pirámides, ¿no? Oye, ¿qué es esto, no? ABC C', AB' C'. Y cuando lo veo, era un enredo, ¿no? No me daba cuenta lo que estaba pasando con esas pirámides. Soy sincero, o sea, la primera vez que dibujé, no veía bien las pirámides. Agarré y dije, oye, qué raro, ¿no? O sea, que agarré, lo volví a dibujar, pero ya lo dibujé más bonito, ¿no? Ya así con buen pulso, bien ordenadito. Y ahí recién me di cuenta, lo que está pasando en este problema es que las tres pirámides que están, primero, las dos que me dan de datos y la última, cuyo volumen me piden calcular, esas tres pirámides, en realidad, si observas bien la figura, la suma de sus volúmenes te da el volumen del tronco. Si tú te das cuenta de eso en el gráfico, si te das cuenta que las tres pirámides prácticamente son descomposición del tronco de pirámide en esas tres pirámides, lo que quiere decir es que la suma de los volúmenes es igual al volumen del tronco. Eso te da la pista de que tienes que trabajar con la fórmula del volumen del tronco. Y ahí nomás el problema se desarma. Pero para eso tenías que hacer bien tu dibujo. Vamos a dibujarlo, chicos, vamos a tratar de ver qué pasó en este problema. La parte algebraica es otro detalle, pero la idea en esencia es esta, mira. Ahí tengo el tronco, bien dibujadito, ahí está el tronco. Y luego me dicen lo siguiente, atención. Nos piden el volumen de este tetraedro. El volumen de ABC', AB'. ¿Dónde está eso, profe? A ver, claro, ese es el problema, ¿te das cuenta? Tienes que buscarlo, tienes que ubicarlo bien. AB C', B'. Eso está acá al medio, este volumen. Ya, ese es el volumen X, ¿no? Esta parte de acá es el volumen X, ¿no? Por ejemplo, yo le he sombreado esta cara ABC, ABC prima, para que veas como que el vértice es B prima y ahí está la base de una pirámide, ¿no? Ahí veo una pirámide. Luego tengo de dato los volúmenes de estas otras dos pirámides. Por ejemplo, el volumen de la pirámide ABC C' es B1. Profe, ¿cuál es esa pirámide? Miramos. Acá arriba veo la base ABC y C' es este vértice abajo. O sea, es como que esta es la base y acá está la pirámide, mira. Entonces, este volumen es B1. Acá hay una pirámide, claro, ahí está. Y luego me dan otro volumen más, el volumen de la pirámide A', B', C', A. Y cuando agarro la pirámide A', B', C', A, arriba, ¿no? Entonces se refiere a esta base y el vértice arriba. Yo veo que acá hay otra pirámide, ¿no? Acá este volumen es 2. Y entonces lo dicho, si dibujaste bien y te das cuenta, oye, acá hay una pirámide, ¿no? Oye, acá en el medio hay otra, ¿no? Y oye, por acá por atrásito se ve que hay otra pirámide. Pues entonces esos tres puntos me dan el volumen de todo el tronco. Claro, ahí me doy cuenta que tengo el volumen de todo el tronco. Y ahora, ¿qué hago? El volumen del tronco depende de la altura, depende de las bases, y lo que hago justamente es completar lo que ya usted conoce en el tronco. Así que acá le ponemos S1, acá abajo le ponemos S2, a la altura le ponemos H, y vamos a poner acá. Oye, de los datos, a ver. Tenemos, por ejemplo, que el volumen 1 es un tercio de S1 por H. Profe, el volumen, claro, el volumen 1 es el volumen de una pirámide. Ya, claro, eso es la relación que tengo, porque acá veo el área de la base y tengo la altura, ¿no? Desde C', la distancia a este plano es justamente H. Igualito pasa con el B2, ¿no? Profe, el B2 también, profe. El volumen 2, claro, acá la altura es H y acá el área es S2. El volumen 2 es un tercio de el área S2 por H, claro. El volumen 2, un tercio de S2 por H. Mira, esto, por ejemplo, es lo que veo inmediatamente cuando coloco las áreas de las bases y la altura del tronco. He podido calcular el volumen 1 y el volumen 2 en función de eso. Y ahora, recordemos que los tres juntos me dan el volumen del tronco. Ahora observa que la suma de estos tres volúmenes, P1 más BX más B2, es el volumen del tronco. Y ahí es donde vamos a usar fórmulas, ¿no? Por ejemplo, el volumen del tronco es H tercios por S1 más S2 más la raíz de S1 por S2. He reemplazado la fórmula del volumen. Muchachos, y acá viene lo bueno. Acá, si tú multiplicas, este es H tercios por S1. Pero H tercios por S1, este es B1. O sea, cuando yo multiplico acá el área S1 por H tercios, es este volumen, se va. Y el área S2 por H tercios, eso es B2. Wow, se me va, estos dos primeros se me va con el B2 y con el B1, sí pues. Y te queda al final el volumen X, nada más, ¿no? O sea, luego de hacer las operaciones, repito, esta primera parte es lo mismo que decir H tercio por S1, un tercio de S1 por H. Acá también, H tercio por S2, un tercio de S2 por H. Entonces, eso es lo que te estoy comentando, ¿no? Que esto de acá se va con el B1 y esto de acá se va con el B2, y te queda que el volumen es al final esta expresión, H tercio por esta raíz, ahí está. Profe, el volumen X es H tercio por la raíz. Solo que acá hay un artificio. El H tercio te lo voy a introducir dentro de la raíz, pero para introducírtelo dentro de la raíz, recuerda que el H tercio entra como H tercio al cuadrado. Pero H tercio al cuadrado es H tercio por H tercio. Entonces el H tercio lo agarro con el S1 y el otro H tercio lo agarro con el S2. Junto hace H tercios con S1, acá está, y juntas el H tercios con el S2. Así que esta expresión, un tercio de S1 por H es el volumen 1, y un tercio de S2 por H es el volumen 2. ¿Qué significa esto? Que esto es B1 y este es B2. Esos son los datos que tenía por acá. Bueno, entonces reemplazo y eso sería finalmente el valor del volumen pedido, ¿no? Sale la raíz cuadrada de B1 por B2. Y esta es la forma de resolver este problema. No veo otra manera, no se ve otra forma de trabajar esto, más que usando la fórmula del volumen del tronco y, por supuesto, haciendo los cálculos parciales para los volúmenes B1 y B2. Bien, muchachos, entonces ahí está la solución de una pregunta. Claro que cuando uno ve la parte que está por acá, no deja de pensar, esto se ve feo, ¿no? Se ve un poco tranca, ¿no? Pero en esencia, el problema solamente ha sido, como te dije al comienzo, graficarlo bien y darte cuenta que la suma de los tres volúmenes era el volumen del tronco. Ahí está la parte geométrica y la parte que sigue es la parte operativa. Y bueno, eso fue también una pregunta de examen de admisión. ¿De qué año, No me acuerdo si fue el 2019, 1 o 2. 2020 no, 2019 1 creo que fue, ¿ya? Me parece que sí. Y pueden revisarlo, como les digo, en la web encuentran los diferentes solucionarios de los exámenes de admisión, ¿no? El 2019 1 creo que fue, vamos a ver si está por acá. Para acá tengo... Bueno, yo he buscado varios solucionarios de varios sitios, de varias academias y por ahí los tengo, ¿no? O sea, como que busco comparar incluso soluciones a veces, ¿no? Sí, acá está, el 2019-1 justamente, aunque la solución que estoy viendo no me gusta mucho, pero bueno, ahí está, ¿no? Ahí está la solución. Ajá, acabo de ver una solución. Sí, ahí está, aunque también se ve... se han rayado acá, un montón de operaciones se ve por acá. Sí, así es, muchachos. Entonces, ha sido examen de admisión del 2019-1, ustedes pueden cotejar eso, pueden revisar ahí, ¿ya? Y acá, a ver, justo acabo de ver también el solucionario de la oficial de la UNI, ¿no? Ahí está el solucionario también de la UNI, está publicado ahí también, así lo pueden buscar ahí. Y justamente la misma solución que estoy planteándoles a ustedes, ¿no? Es la misma solución que estamos haciendo ahí. Bueno, creo que esa es la solución más asequible, ¿no? La solución en este caso, pues, a través de los volúmenes, ¿no? A través del volumen del tronco. Eso también está solucionado ahí en el examen de admisión, el solucionario oficial de la UNI, ¿no? Ahí está el examen de la UNI también como para que lo descarguen, así que... Bueno, ahí está la solución. Chicos, continuamos. Pasamos a la siguiente pregunta, pregunta 8. En una pirámide triangular, esto lo pirateé, me acuerdo, de la CEPRE, en CEPRE pusieron esto. En una pirámide triangular, dice, las áreas de dos caras laterales perpendiculares entre sí son S1 y S2. Y la arista común mide 6, calcular el volumen de la pirámide. Entonces, acá, por ejemplo, el problema realmente es cuando te dicen las áreas de dos caras laterales, ¿no? Son perpendiculares. Y sus áreas son S1 y S2, dice, ¿no? En realidad, si yo lo dibujo así como dice, oye, las caras laterales son perpendiculares, de repente se hace un poco difícil ver la manera de calcular el volumen, la manera de buscar las relaciones. El tetraedro, la pirámide regular en este caso, tiene una ventaja sobre otras pirámides. Es el hecho de que cualquiera de sus caras puede ser tomada como base. Esa es una ventaja que la voy a usar de la siguiente manera. Fíjate que el problema dice las áreas de dos caras laterales perpendiculares entre sí. Yo voy a tomar una de esas caras laterales como si fuera base, ¿no? Y lo que voy a tener sería algo así. Atención, lo voy a poner así. Este es el tetraedro. Sí, pero profe, cuando dice caras laterales son las que están a los costados. Sí, pues, pero repito, esto solo lo puedo hacer en un tetraedro, porque en el tetraedro cualquiera de las caras la puedo tomar como base. Entonces, suponte que una de las caras laterales es esta, ¿no? Y la otra cara lateral es esta. Profe, no son, profe, esta es la base. Está bien. Si yo te volteo la pirámide, te la pongo en otra posición, estas dos serían las caras laterales. Pero si yo la volteo y te pongo una cara lateral abajo, eso no quita que la figura siga siendo el mismo tetraedro. Como te digo, la ventaja de tener un tetraedro es que cualquiera de sus caras podría ser considerada base. Así que en este caso particular, lo que estoy haciendo es colocarte el tetraedro en esta posición conveniente. Acá abajo está el plano, digamos que hay un plano acá abajito, ¿no? Y acá está el otro plano, de manera que estos dos son perpendiculares. Claro, como quien dice, estas son las caras laterales que son perpendiculares. Profe, pero yo lo he dibujado de otra forma, como dice laterales, lo he puesto de costado y no me salía. También sale, solo que es un poquito más difícil de ver. Por ejemplo, yo lo dibujo aquí porque aquí tiene la altura. Profe, la arista común a estas caras dice que mide 6. ¡Ah, caramba! Oye, agarra acá esto, ¿no? Tenemos en la figura este lado que es la arista común a estas dos caras. Esa vale 6, ya, ese dato, mira. Y lo que voy a hacer ahorita es trazarte la altura, ¿no? Profe, me piden el volumen de este tetraedro, el volumen de esta pirámide. Ya, el volumen de la pirámide, muy bien. Para calcular el volumen, puedo tomar S1 como base y me falta la altura. Entonces, muchachos, ahí justamente está especificado. En una pirámide triangular, cualquiera de sus caras puede ser la base. Así que por eso estamos considerando esta figura. Muchachos, ¿qué pasó ahora? Te trazo la altura. Acá está la altura. Justamente como los planos son perpendiculares, la altura de la pirámide va a caer ahí. A esta altura le ponemos H. Y entonces, antes de proseguir con todos los cálculos, ¿no? Porque te están pidiendo el volumen, ¿no? A ver, la fórmula del volumen es así. El volumen es un tercio del área S1, que es dato, por la altura H, que no es dato. Profe, entonces me falta H. Sí, vamos a calcular H. ¿Cómo calculamos H? Para eso tengo el área S2. Jóvenes, para calcular H, hacemos esto. Tienes el área S2, que es el área de la región triangular, el área de esta cara lateral. S2 es igual a la base 6 por la altura H sobre 2. Chicos, el área S2 es 6 por H entre 2. Y acá tenemos que la altura, despeje, la altura es el área S2 sobre 3. Haces un despeje y a esto le pongo 2. Díganme, ¿es cierto que ya tengo la altura? Sí. Esta altura la vas a reemplazar en 1, y cuando reemplazas 2 en 1, el volumen pedido sale un tercio de S1 por la altura H, que es S2 sobre 3. Muchachos, acá está la operación, acá está lo que hay que hacer. Acá simplemente pues se multiplica, ¿no? Cuando haces el producto, arriba queda S1 por S2 y abajo queda 3 por 3, que es 9. Y eso sería la solución pues para este problemita. ¿Ya, chicos? Ahí está la respuesta para esta pregunta. Bueno, espero que esté claro, ¿no? Espero que hayan entendido, que les haya gustado esto, ¿no? Muy bien. Respuesta E, ¿correcto? Chicos, y pasamos a la siguiente pregunta. A ver por acá. Pregunta 9. Ya, te decía que esta pregunta 9 es una pregunta bien interesante porque el asunto de este problema, yo he visto un montón de alumnos que acá han metido la pata, se han equivocado bastante. El asunto de este ejercicio es que a la hora de graficar cómo encuentras la sección, ¿no? ¿Dónde está la sección? Y muchos alumnos, a la hora de ubicar la sección, por ejemplo, cuando no tienen cuidado, me dibujan un prisma y no consideran las dimensiones que nos están dando en el problema, ¿no? Por ejemplo, en el problema, chicos, la base es un rombo, ¿no? La base es un rombo y, claro, ¿no? Cuando tú tienes acá un prisma, al considerar un prisma normal, ¿no? Es un prisma como quien dice, no normal, sino el gráfico habitual, ¿no? Aquí está mi prisma, profe. En este prisma lo que voy a hacer es, voy a ubicar rápidamente. ¿Qué cosa necesito ubicar acá? Necesito ubicar en el prisma la sección, ¿no? Y acá viene el asunto, el error garrafal de muchos que no tienen cuidado con este problema. Yo me acuerdo mucho de esto porque en mi época cuando estaba dictando en el colegio, yo lo ponía por ahí y le decía, chicos, pregunta de concurso escolar, ¿no? Y los chicos lo hacían, pero hacían algo así, mira. Este es el error común. Dibujan su prisma y luego la sección, ¿no? Profe, hay una sección que más de 60 grados con la base y que pasa por un lado de la base, contiene una línea. Y lo dibujaban así, así más o menos. ¿Y la sección cuál era? Oye, me está fallando la mano. ¿La sección cuál era, profe? Y ahí está el error garrafal de este problema, ¿no? Ustedes que son mis alumnos no vayan a cometer ese error. Muchos agarran y, profe, el plano pasa por acá y ahí está, ¿no? Y así lo ponen, ¿no? Ahí está la sección, profe, ¿no? Eso es lo que están pidiendo, profe. Y yo te digo, este gráfico está mal. Profe, pero si así es, profe, así. No, está mal, porque te dicen que esto de acá vale 2. Y la altura del prisma es 1. Esto parece que es más que 2, ¿no? Esta altura tiene que ser 1. Y cuando tú dibujas el 1 sale por acá. Y cuando el 1 está por acá, la sección determinada en el plano no es la que usted me está colocando. La sección determinada en el plano, chicos, es una sección que se ve por acá. Porque el prisma, por los datos que te dan, no es un prisma completo, todo esto así largo, largo, como una columna. No, el prisma tiene límite, su altura es 1. Por eso que no, o sea, el plano en realidad no va a llegar hasta arriba, ¿no? Ese plano no llega, profe, no llega hasta arriba, pero así es, no llega hasta arriba. El plano se queda exactamente ahí. Ese es el detalle número 1, creo que es lo más importante de este problema, porque la sección, ¿sabes dónde aparece la sección? Ahora sí te puedo decir, ¿no? La sección entonces está acá nada más, ¿no? Esta es la sección. La sección es esta parte que ves acá. Ustedes que están resolviendo el problema, Hans, Jorge, les pregunto, ¿han hecho esto o han metido la pata? ¿Han sido tan inocentes como para caer en el juego de que no, que es todo? Mucho cuidado, chicos, porque ahí está el principal error de este ejercicio, ¿ya? Entonces, muchachos, vamos a la pregunta. Mira, Hans me dice que la respuesta es la E. Jorge también me dice que la respuesta es la E. Esta es la pregunta 9, ¿no? Sí. Y en la pregunta 9 creo que la respuesta no es la E. Tengan mucho cuidado. Esto de acá, cuidado con esto, no vayan a meter la pata ahí. Voy a borrar todo y vamos al problema, muchachos. Entonces, ahora sí, vamos al ejercicio. A ver, chicos, en el problema nosotros tenemos esto. Primero, este es nuestro prisma, donde la base es un rombo. En la base, señores, nos dicen que la base es un rombo que tiene perímetro 8, creo, ¿no? Ya, entonces, a ver, vamos a avanzar ahí. Señores, dice, se pide. ¿Qué cosa piden? Te piden el área de una sección que pasa por una arista de la base y que además, señores, forma un diedro de 60 grados con la base. Entonces, lo que tenemos es algo así, mira. Ahí está la sección, ¿te das cuenta? Un plano que pasa justo por acá abajo, ¿no? Pero al trazar este plano, dado que la altura es 1, ¿te das cuenta? No llega a cortar a toda la superficie lateral, llega hasta acá. Y acá, señores, vamos a plantear dos cosas. Primero, hay que hacerte notar que la sección que se está determinando, porque esa es la sección que se está determinando, ¿sí o no? Esta es la sección. Chicos, esa sección que se está determinando, esa área que es lo que tú quieres calcular, es una sección conocida. Profe, ¿cómo conocida? Bueno, déjame decirte que en esta sección, a ver, primero que nada, observa que la base arriba y la base abajo son paralelas. Cuando usted traza un plano secante a dos planos paralelos, resulta que las intersecciones son paralelas. Entonces, este lado de arriba y este lado que está acá abajo son paralelos. ¿Por qué? Porque esas son las intersecciones entre la base, la otra base y el plano secante. Lo mismo puedo asegurar de las caras laterales. Esta cara lateral ha sido intersecada por este plano a través de esta recta. Y la cara lateral que está por atrás ha sido intersecada por este plano a través de esta recta. Pero te estoy diciendo que cuando los planos son paralelos, estas intersecciones también son paralelas. A buen entendedor, pocas palabras. Te estoy diciendo en realidad que la sección determinada es una región paralelogramia. Dato. El perímetro del rombo dice que es 8. El rombo tiene los cuatro lados iguales. Así que conclusión inmediata, ¿no? Oye, acá prácticamente este lado es 2, 2. Acá atrás tengo 2, 2. O sea, la base es un rombo, el lado 2. Ya está. Primero, lo primero sería eso. Lo segundo. Señores, tenemos aparte de esto que la sección determinada en el prisma... Bueno, ya me di cuenta que es un paralelogramo, ¿no? La sección determinada es un paralelogramo. Y el área del paralelogramo lo calculamos como base por altura. El área del paralelogramo es base por altura. Es decir, ahora voy a trazar acá la altura. Pero como este prisma es recto, este 1 prácticamente sería para mi altura, ¿no? Este de acá sería 1, claro. Además, si trazo una altura... Me voy a preparar ahora para el siguiente dato. Esta sección forma un diedro de 60 grados con la base. Entonces, primera perpendicular, a partir de acá trazo la segunda perpendicular y finalmente, chicos, ahí viene la tercera perpendicular. Pero ahí está, como tú ves, esto es la arista del diedro, ¿no? Cuando tú ves acá perpendicular y perpendicular, esto representa el ángulo diedro. El ángulo diedro formado por el plano de la base y el plano de esta sección. Así que el dato dice que este ángulo diedro mide 60 grados. Y ahora, chicos, acá tengo 60, acá tengo la altura, que por cierto es 1, triángulo notable, 30 y 60, correcto. La regla dice, si acá es 1, acá abajo debo tener, ¿cuánto es acá? A ver, la regla es, si acá vale K, acá vale K raíz de 3, ¿no? Ya, para que sea 1, ese lado tiene que ser raíz de 3 sobre 3. Además, la hipotenusa, que es este lado, tiene que ser el doble de este cateto. Si acá es raíz de 3 sobre 3, la hipotenusa, este de acá, tiene que ser el doble, o sea, 2 raíz de 3 sobre 3. Ahora, chicos, para el paralelogramo que tenemos acá, recuerda que el área de este paralelogramo es la base que tengo acá, que vale 2, y fíjate que esta perpendicular sería la altura. En este paralelogramo, señores, la base es 2 y la altura es 2 raíz de 3 sobre 3. Lo que quiere decir que ahora para calcular el área es base por altura, área del paralelogramo. Así que esto nos sale 4 raíz de 3 sobre 3. Eso es la respuesta para este problema. Y la respuesta, ¿qué clave es esto? La clave C, ¿no? Para este ejercicio, la respuesta, acá está, es la alternativa C. Y por ahí creo que me han dado otra respuesta hace rato, ¿no, Hans? No, Jorge, los dos se han equivocado justo en este problema. Bueno, yo les sugiero que tengan cuidado. Como te dije, hay preguntas que dan la impresión que son fáciles. Vamos de frente y a veces nos olvidamos algunos detalles. Acá me parece que se habían olvidado de la sección, se habían olvidado de la altura, porque me han sacado otra respuesta. Muy bien, listo, chicos. Pasamos a la pregunta que sigue. En la pregunta que sigue tenemos esto de acá, ahí está la C, ¿no? A ver, ¿qué pregunta sigue? La 10. A ver, ahí está la 10. Allá. A ver, este problema me pareció muy interesante cuando vi este problemita la primera vez. Me acuerdo que dije, uy, qué bonito, ¿no? Acá muchos alumnos de repente se tranquean cuando te dicen, oye, los piedros están sumando 300. ¿Cómo uso eso, no? Y en este caso es algo rápido. A ver, vamos a ver, ojalá que sí. En un prisma regular, las aristas básicas miden 2 y la arista lateral 4 raíz de 3. Calcular el volumen. Si la suma de las medidas de las caras de uno de sus ángulos triedros es 300. Joven, hacemos nuestro dibujo por acá y tenemos esto. Un prisma regular, ¿no? Es un prisma regular. La arista básica 2, ya. Los lados de la base 2. La arista lateral 4 raíz de 3, muy bien, ahí está la arista lateral. Es un prisma regular. ¿Qué significa esto? Muchachos, en un prisma regular, primero que el prisma es recto y segundo que el prisma tiene bases regulares. La pregunta es, ¿cuánto es el volumen de este prisma? Sabiendo que, dato, El prisma es regular, correcto. Por eso te decía, ¿qué significa que sea regular? Acá vamos. El prisma es recto. Eso significa que la arista lateral, como puedes ver, es perpendicular a las bases, ¿correcto? Pero también las bases tienen que ser regulares. O sea, si me dicen prisma regular, esta base... Profe, ¿cuántos lados tiene esta base? Eso no me lo dice. Justamente, como no me lo dice, yo no sé cuántos lados tiene. Pero esta es la base, ¿no? Entonces, la base es regular. Chicos, voy a considerar acá en la base, en este punto, como la base es regular, todos los ángulos deben ser congruentes. Dato, la suma de las caras de uno de sus triedros es 300. A ver, si tú tomas este triedro acá arriba, en este vértice del prisma, en este vértice acá hay un ángulo triedro que tiene 90 y 90, dos caras que son de 90, y acá tiene una cara que vamos a llamar alfa. En este vértice acá tienes este ángulo triedro. Oye, el dato dice, en uno de los vértices la suma de las caras es 300. Por eso que cuando sumas 90, 90 y alfa, esa suma es 300. Profe, pero operando sale que alfa vale 120. Claro, haciendo las operaciones se encuentra el valor de alfa. ¿Y tú sabes qué significa que alfa sea 120? ¿En qué polígono regular su ángulo interior mide 120? Y esto es evidente. O sea, para alfa 120 significa que nuestra base debe ser un hexágono regular. Es decir, acá arriba tenemos un hexágono. Profe, ya tengo la base, ¿sí? ¿Me piden el volumen? Muy bien, hagamos el cálculo del volumen. Profe, ¿cómo se encuentra el volumen? El volumen de un prisma es el área de la base por altura. Y acá he puesto directamente el área de la base entre corchetes y la altura, que es 4 raya 3. Claro, la altura aquí es 4 raya 3. Profe, ¿cómo calculo esto? A ver, si la base es hexagonal, ¿qué significa? Si la base es un hexágono regular, chicos, recuerden la teoría, ¿no? Agarran el centro, lo unen con los vértices y acá se forma un triángulo equilátero del lado 2. Pero ¿cuántos de estos triángulos se forman en esta base hexagonal? Se forman 6 equiláteros. Entonces, si el lado es 2, un triángulo equilátero tiene área 2 al cuadrado raíz de 3 sobre 4. Pero como acá encuentra 6 triángulos equiláteros, agarro 6, correcto, lo multiplico por el área de un triángulo, 2 al cuadrado, raíz de 3 sobre 4, y esto que está por acá entre corchetes es el área de la base. Bueno, ahora hay que hacer los cálculos, ¿no? 2 al cuadrado se va, profe, me queda 6 raíz de 3 por 4 raíz de 3. 6 por 4 es 24, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, 24 por 3 es la respuesta. Y eso, muchachos, me está saliendo 72. Esa es la respuesta, muchachos, para este problema. Así es. Bien, muchachos, por favor, a ver si le das una miradita a las siguientes preguntas, 11, 12, 13 y 14. Acá tu compañero Jorge me dice que la 13 es la B. Uh-huh. La 13 le ha salido la B, ¿no? Y bueno, los demás no sé, todavía no me dicen nada. Jorge dice que la 11 es la B, una broma. Así es, ¿no? Una broma, examen de admisión, chicos. Pero no digas una broma porque te puede salir caro, ¿no? Recuerda que ríe el último, ríe mejor. Y la uni se ha reído en la cara de un montón de alumnos. Tienen que, muchachos, respetar el examen de la uni. Pregunta, chicos. Esta pregunta me están pidiendo que les muestre para que la capturen. ¿Ya? ¿Capturaron esta pregunta? ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. La que hemos hecho ahorita es la 10. Ya estamos en la 11. ¿Listo, chicos? A ver, revisen la 11. La 11 ha sido examen de admisión, claro, ha sido examen de la uni. Me acuerdo que algunos chicos de colegio, algunos alumnos de colegio, bueno, que no eran mis alumnos, ¿qué es poliedro conjugado? Y ahí nomás ya estaban hechos, ¿no? Entonces, nosotros sí ya sabemos la teoría, así que acá esto sale al toque. Bueno, revisen la 11, la 12, la 13. Voy a tratar de avanzar hasta la 14. Me van a disculpar por el tiempo, chicos, ya, yo sé que a veces nos demoramos un poquito más y tienen reunión con la teoría, creo, ¿no? Chicos, de todas maneras, conversen bien con la tutora, eso sí. No sé cuál será la programación para lo que viene después. Sé que hay un ciclo, creo que hay un ciclo repaso en la tarde, ¿no? Hay un ciclo repaso por ahí, no estoy muy seguro, pero les comento que estamos ya a puertas del examen. La próxima semana es nuestra última clase y después de eso no sé qué vendrá, ¿no? A ver, consulte con la tutora, a ver cómo se va a trabajar esa parte, cómo va a ser lo de las fijas de repente, ¿no? ¿Cómo se va a tomar eso? Yo sé que muchos de ustedes de repente van a postular, así que tienen que estar pilas en todo, muchachos. Ya, trabajemos, por lo menos estamos acabando en buen tiempo, ¿no? Porque la próxima semana ya se acaba nuestro programa, hemos hecho un repaso de todo, y luego de eso, pues, hay que seguir repasando, hay que seguir viendo más cositas. Muy bien. Ponen, a ver, 11, 12, 13, ¿ya? 11, 12, 13, 14, a ver qué dicen de las preguntas, a ver si les salen. Solución, solución. Pepe. Sí, 8 litros me dijo el tío. Bien, chicos, avancemos entonces. La 11 me dice Willy que sale la B. Muy fácil, wow. Así que muy fácil, ¿no? No hay reunión, me dice José Antonio. Ajá. Siga, siga, no pare. Bien, pero de todas maneras, chicos, en el transcurso de la semana, porque ya la próxima semana estamos acabando el programa, yo supongo que van a haber actividades extras con respecto a... Ay, hace frío. A los preparativos, pues, para el examen de admisión, ¿no? Cuestión de que coordinen bien con la tutora, busquen conversar con ella, a ver qué dicen, ¿no? A ver qué es lo que pasa, ¿ya? ¿Cómo que nunca hubo? ¿Cómo la semana pasada, antepasada, me dijeron que tenían reunión, que están con la tutora? ¿Habrán estado engañando? ¿Cómo es? Bueno, no sé. Ya eso lo dejo en manos de ustedes. Chicos, voy avanzando ahorita. A ver, voy a avanzar hasta la 14. A ver, vamos a ver qué decía, que la 14 es una pregunta interesante, ¿no? Y conviene que la revisemos. A ver, vamos revisando esto de acá. Mira, ¿en cuánto excede la suma de los ángulos de todas las caras de un dodecaedro regular a la suma de los ángulos de todas las caras de su poliedro conjugado? Examen del 2018-1. Bien, entonces en este ejercicio el dodecaedro regular tiene su conjugado, que es el icosaedro regular. Listo. Si sabes eso, entonces lo que vas a hacer es calcular la suma de los ángulos del dodecaedro y restarle la suma de los ángulos del icosaedro regular. Esa diferencia es justamente justamente lo que te están preguntando, ¿no? ¿En cuánto excede la suma de los ángulos de todas las caras del dodecaedro regular a la suma de los ángulos de todas las caras de su poliedro conjugado. Entonces, jóvenes, la respuesta es la B, efectivamente, y esto lo voy a plantear de la manera, bueno, de la, hay varias formas de plantearlo. Acá el asunto es que nosotros sepamos cuál es el conjugado del dodecaedro. Muchachos, tengo entonces la suma de los ángulos de las caras del dodecaedro y le voy a quitar la suma de los ángulos de las caras del icosaedro. Punto. ¿Nada más, profe? Nada más. Por si acaso, acá dice, recuerda que el poliedro conjugado del dodecaedro regular es el icosaedro regular. Ahora, déjame decirte que una vez que yo tengo esto, una vez que yo planteo eso, la suma de los ángulos de un dodecaedro lo puedo calcular así. El dodecaedro tiene 12 caras que son pentágonos regulares. Pero en un pentágono, la suma de los ángulos del pentágono es 540. Como son 12 caras, la suma de todas las caras, de todos los ángulos de las caras, sería 12 por 540. Ahora, a eso le vas a quitar la suma de los ángulos de las caras del icosaedro. Pero en un icosaedro son 20 caras que son triángulos equiláteros. La suma de los ángulos de un solo triángulo equilátero es 180. Entonces, la suma de todas las caras, de todos los ángulos de las caras, sería 20 veces 180. Y esto es la respuesta, pues. ¿Que nada más, profe? Nada más. Profe, ¿y usted qué va a poner acá? Ah, y lo he hecho de otra forma, ¿no? Pero en esencia, esto es lo que piden y esto es la respuesta, ¿ya? Lo que pasa es que yo he considerado que la suma de los ángulos de las caras, por ejemplo, para un poliedro cualquiera es 360 por el número de vértices menos 2. Por ejemplo, para el dodecaedro sería 360 por el número de vértices son 20 menos 2, 18, ¿no? Listo. Y la suma de los ángulos para un icosaedro, 360 por el número de vértices 12 menos 2. Ah, profe, para esto ha usado la fórmula, sí. Para esta suma he usado esta fórmula y para esta suma de acá he usado la misma fórmula, ¿no? 360 por el número de vértices menos 2. Y ahora cuando tienes esto, mira, 20 menos 2 es 18, 12 menos 2 es 10. Si restas 360, factorizas 18 menos 10. 360 por 18 menos 10 es 360 por 8. Y 360 por 8 me sale 2880. Si usted restaba acá arriba, créeme que esta resta también sale 2880. ¿Ya? Entonces, esa es la solución de este problema. Vuelvo a insistir, pude haberlo hecho así de manera directa, aprovechando que yo sé que las caras del dodecaedro son pentágonos, que las caras del icosaedro son triángulos, que son 12 pentágonos y son 20 triángulos, y simplemente restas y ya está. O si no, ahí está la fórmula, ¿no? La suma de los ángulos de las caras, 360 por el número de vértices menos 2. En el icosaedro, igual, 360 por el número de vértices menos 2. Te piden la diferencia, restas y se acabó el asunto. Bueno, esa es la pregunta 11, examen de admisión. Chicos, pasamos a la siguiente pregunta. Pregunta 12. Chicos, ¿han hecho la 12? Ahí está Jorge. Jorge nos dice que sale la E. Jorge, ¿estás seguro? Jorge, últimamente, Jorge, me estás haciendo renegar. No puede ser, pero... Jorge, la 12 sale la E. ¿Y Hans qué dice? A ver, Hans, el que dice que todo lo hace al ojo, que está fácil. Oye, Hans, ¿y la 12? Ya ves, empiezan los problemas, caramba. Allá, Hans dice que la 12 es la B. Y me da la impresión que los dos son bien champeros, oye, ¿eh? Tanto Jorge como Hans se me están cayendo en estas últimas clases. Profe, ¿cuánto sale este problema? Lo vamos a hacer de inmediato, para que veas cómo se hace. Ya, vamos a hacerlo de inmediato. Ya, imagínate, si Jorge está tranqueado, si Hans, los dos no me están resolviendo los problemas, ya no sé qué pensar, ya no sé qué se puede hacer acá. Escucha, tengo un octaedro regular, ahí está. Voy a tomar en esta figura la arista que vale A, ese dato, ¿no? Ese octaedro regular tiene arista A. Y Jorge ya cambió su respuesta. Ya ves, Jorge, ya ves, empiezan los problemas. Ya has copiado de Hans ahora, ¿ves? Y lo que no sabe Jorge es que Hans también se ha equivocado. No puede ser. ¡Oh, no! ¿Qué, profe? ¿Tampoco sale eso? ¡No! No, pues tampoco. Los dos se han equivocado. ¿Para qué se copian la clave? Dato. Tenemos nosotros que el centro de la cara... Voy a tomar acá el centro de la cara, ¿ya? Sea este punto G, centro del triángulo AMB. Acá en el triángulo AMB, chicos, voy a tomar el centro, ¿ya? ¿Ya dónde está? Acá está el punto G. centro de esta cara. Luego dice, lo que nos preguntan en el problema, ¿cuánto es la distancia de este centro al punto medio de MC? Voy a tomar P, punto medio de MC, ¿de acuerdo? Agarras el punto medio de MC. Entonces, ahí está, desde G hasta P, ¿cuánto vale esto, chicos? Ahí está el punto medio. Me están preguntando cuánto vale PG. Esto de acá, ¿cuánto vale PG, no? X. Y ahora, señores, ¿qué pasó en este problema? A ver, vamos a ver qué pasó acá. Chicos, primera pregunta. ¿Este baricentro no te hace recordar una de las propiedades que hemos visto ahora? Profe, ¿qué propiedad? Hay una propiedad, hemos dicho que la distancia de un vértice al centro de la cara opuesta, eso es igual a la vista del octaedro. Ah, profe, o sea, ¿sí puedo calcular CG? Claro, hay una propiedad. Y hay otra más que hemos enseñado, que también les he comentado temprano, ¿no? Señores, pueden encontrar ustedes la distancia del baricentro hacia un vértice. Sí, podemos encontrar eso. Acá tengo dos incógnitas que, si ustedes las conocen, si ustedes saben cuánto sale, el problema está resuelto. Fíjate bien. Vamos a aplicar en el triángulo AMB. A ver, chicos, el triángulo AMB es equilátero, ¿eh? Propiedad, señores, quiero que me digas cuánto vale MG. Y te digo, MG, o sea, si G es baricentro, recuerda, tienes toda la altura, pero yo quiero la distancia de G hasta M. Y esto de acá, GM, es propiedad, chicos. Eso es A raíz de 3 sobre 3. Si trazamos entonces GM, eso sale A raíz de 3 sobre 3, ¿correcto? A raíz de 3 sobre 3. Ya, profe, listo. ¿Qué más? Bien, eso es uno. O sea, se supone que todos conocemos la distancia del baricentro hacia el vértice. No olvides, ¿ya? Si acá es A, del baricentro hasta acá, esto es el sobre 3. Lo otro. Ahora vamos a recorrer el octaedro. El octaedro es del vértice hasta el centro. Esta distancia es igual a la vista del octaedro regular. Incluso eso en el examen tiene que ser A. Muchachos, dice A. ¿Cuánto es la mediana de triángulo? Más A cuadrado sobre 2 es igual entonces a 2x al cuadrado más A cuadrado sobre 2. Y claro, hay que resolver esto, ¿no? Y acá no sé si tenía esto, acá tomo una foto para tu respuesta, Milana. Sí, y nuestro compañero Jorge últimamente creo que me está engañando ya a propósito, ¿no? La que para ahí después de hacer, no sé si pasa la E. Bueno, queda esto, vamos a ver, queda esto, ¿no? Así que la propuesta de juego de medio lo va a tener claro. La respuesta aquí de 2 4 son 5 a los textos, que todos los estoy dividiendo. Queda 5 a los textos de 2. Acá, para hacerlo con el castellano, multiplico por 3 arriba de abajo, por 3 arriba de abajo. Pero si multiplicas por 3 arriba y abajo, abajo de 36, ¿no? Abajo sale 36. Ahora sí, te saco la raíz. Arriba hay 15 a cuadrado. Si saco la raíz, sale a raíz de 15, pero abajo me sale 6. Y eso sería la respuesta, ¿no? Así es. Jorge me dice que sale la G. Jorge estaba pensando en el punto G, parece, ¿no? Parece que se ha movido de tantas claves que me ha dado, ya no sabe qué poner ya. La respuesta es la A, muchachos. Y me sorprende que estén actuando de esa manera, ¿no? Tengan cuidado, muchachos. Ahí está la solución. Bueno, yo les quería ilustrar sobre este punto, porque ha venido el examen de admisión. En una pregunta me acuerdo antes, no me hace cuántos años no me acuerdo, pero tenías la distancia del vértice hacia el centro de la cara opuesta. Y esto también te lo he mostrado en teoría, ¿no? Esta distancia siempre es igual que la arista del octaedro. Ahora, el otro detalle que no debería ser difícil para nosotros, esto lo usamos un montón de veces, a cada rato estamos usando esto. Centro del triángulo equilátero, distancia hacia un vértice. Esto que vemos acá, señores, a raíz de 3 sobre 3. ¿De acuerdo? Eso es algo conocido, es para un triángulo equilátero y pues a estas alturas no debería haber duda con respecto a esto. Y al final, pues teorema de la mediana. Claro que el teorema de la mediana, cuando hay fracciones, cuando hay que trabajar con letras, tiene este pequeño detalle que te puedes equivocar así no quieras. Te puedes equivocar a la hora de operar. Una cosa es plantearlo, una cosa es que te des cuenta qué es lo que conoces, qué es lo que tienes que hacer, y otra cosa es proceder a la ejecución, ¿no? A sacar la respuesta. Hay que tener bastante cuidado en todo el proceso. Bueno, es una pregunta interesante, no diré que sea tranca, tranca, pero ya desde que está por ahí el teorema de la mediana, hay que tener un poco de cuidado para operar. Joven, pasamos a la siguiente. Pregunta número 13. Esta pregunta 13, muchachos, me acuerdo que yo le he visto, pero con no decía tetraedro regular, ¿no? No era tetraedro, decía tetraedro nomás. Y decía que una arista mide L, y el área de la proyección del tetraedro sobre un plano perpendicular a esta arista es S, así nomás. ¿Cuál es el volumen del tetraedro regular? Acá me han puesto tetraedro regular, no sé si lo habrán intentado, lo habrán puesto, a ver. ¿Cuánto sale esa pregunta? No sé. ¿Cuánto resulta? A ver. Ya, entonces vamos a hacerlo, ¿no? Me acuerdo que esto lo hizo el alumno cuando el alumno así como fue justo en clase, pero vuelvo a repetir, acá me habla del tetraedro regular, y ese para mí es un dato que está de más. El problema yo lo he hecho de esta forma: considero un tetraedro nada más y lo voy a proyectar en un plano perpendicular a la arista, y entonces esto me sale de la siguiente manera. A ver, Hans me dice que la 13 es la E, creo que sale otra cosa, sale la B si no me equivoco. Mira, Después Hans está que se burla, no, que el problema sale al toque, que al ojo. Joder, loca, no sé qué. Y al final. Está bien loca porque. Y entonces la proyección va a ser el proyección. Yo ahora sí tengo una perpendicular. Tengo una perpendicular. Estas son las aristas, las laterales. ¿Sí? Y ahora quiero que observen bien la figura, porque acá toda la figura grande resulta ser un tronco. ¿Se han dado cuenta? Esto grandazo es un tronco de prisma, ¿no? Claro, y acá abajito tengo un tronquito, ¿no? ¿Qué? Claro, o sea, si te das cuenta, tengo un troncazo y acá un tronquito. Y el volumen pedido se calcula como volumen de troncazo menos el... diferencia. El volumen allí es igual al volumen del prisma mayor en el tronco del prisma menor. Aquí el volumen del prisma del día. Tomamos el A persona. Esto ya tenemos las aristas y ahora sí reemplazo en la fórmula. ¿Te acuerdas del volumen del tronco? A ver, el volumen es, profe, el área de la base. Sí, el área de la base por el promedio aritmético de las aristas laterales. Para el tronco mayor sería S y el promedio sería L más A más B más C sobre 3. Profe, el volumen del tronco me da para el tronco S y el promedio de las aristas laterales. A más B más C sobre 3. Ojo que vamos a restar. Así que hasta que la si resto A más B más C sobre 3 se va. Entonces me queda S, me queda L y me queda 3. Por lo tanto, chicos, el volumen resulta S, L sobre 3. Profe, ¿y por qué no lo he hecho con tetraedro regular? Si hubiera puesto un tetraedro regular, este método seguiría siendo válido. Pero, ¿sabes qué es lo que puede pasar cuando trabajas con el tetraedro regular? Y de repente te ha pasado a ti. Es que para encontrar el área de esta sección, yo puedo encontrar el área de esta sección, ¿no? Puedo trazar la altura por acá, la altura por acá. ¿Sabes qué? Demuestro que esto es la altura del triángulo equilátero. Acá me sale L raíz de 3 sobre 2. Y esto de acá, L, se proyecta igual. Acá me sale L. L raíz de 3 sobre 2, L raíz de 3 sobre 2. Y el área S la puedo calcular en función de L. El área S sale L cuadrado raíz de 2 sobre 4, si no me equivoco. Pero hacer todo ese proceso es un poquito engorroso. Es por eso que ahí aumenta la probabilidad de que te equivoques al operar. Y seguramente eso es lo que pasa cuando uno opera. Ahí te puedes equivocar de respuesta. Ahora, en otros problemas sí he visto, se puede hacer los cálculos como te estoy mencionando. A veces no queda otra alternativa, tengo que operar, ¿no? Pero el método que te estoy mostrando ahorita es un método bien particular, un método prácticamente directo para este problema, ¿no? Porque depende, este volumen que acabo de ver depende directamente del área S y del área o de la longitud L. Del área L, S por L sobre 3, ya está. Ese es el volumen correspondiente a este tetraedro. Bien, muchachos, entonces espero que esté claro ahí, ¿ya? Y ahora, ¿no? Ahí vamos a ver qué hacemos. Vamos a la última pregunta, muchachos. Ya voy a avanzar a la 14. Comentaba lo de la 14, que es un problemita bien interesante, pero ¿cuál es el detalle de la pregunta 14? Que hay que tratar de ahorrar pasos, ¿no? No hay que operar por gusto. A ver, chicos, voy a acabar con esto. Yo sé que ya están cansaditos. ¡Wow! Ya nos pasamos. Vamos a acabar las dos. A ver, chicos, esto comentaba que he visto algunas soluciones bien rayadas, ¿no? Pero es una pregunta rápida, así que atención. En un tronco de pirámide de bases cuadradas. Ojo, tengo un tronco, no me dice que es regular, pero me dice que las bases son cuadradas. Bien, ¿qué más? Las longitudes de las aristas de las bases son A y B, B mayor que A. Se traza la sección transversal. Recuerda que la sección transversal es la que se determina cuando trazas un plano paralelo a la base. Bien, la sección transversal del tronco, de manera que las áreas laterales de los troncos parciales determinados son iguales. Pregunta, halle el perímetro de esta sección transversal. Entonces, jóvenes, vamos a considerar para este problemita, ¿ya? Vamos a considerar entonces el siguiente gráfico. Tenemos un tronco de pirámide de bases cuadradas. Las aristas de las bases son A y B, B mayor que A. Eso es dato, ¿eh? Entonces, por si acaso, acá arriba hay un cuadrado y acá abajo hay otro cuadrado. Listo, ¿qué más, profe? Luego vamos a trazar la sección transversal. Repito que la sección transversal es la sección determinada por un plano paralelo a las bases. Entonces, ¿no? Cuando trazas este plano paralelo a las bases, no te olvides, ¿no?, Y al hacer el plano, pues la sección que se determina prácticamente es semejante a las bases de este tronco. Pero al trazar esta sección ocurre, ahí está la longitud, vamos a llamarle a este lado X, ¿ya? Vamos a llamarle X, pero ojo, al trazar esta sección dice que los dos trapecios, los dos troncos parciales que se están formando tienen áreas laterales iguales. Entonces voy a hacer esto, mira, a esta parte de arriba le voy a poner área lateral S, ¿de acuerdo? Esta parte de arriba tiene su área lateral que es S. Y en la parte de abajo voy a ponerle igual, ¿no? Porque eso es lo que dice el problema. El área lateral de esta parte de abajo también tiene que ser S. Listo. Esas son las áreas laterales. Se pide calcular el... A ver, acá nos están preguntando, muchachos, ¿cuánto es el perímetro de la sección? Profe, ¿cuánto es el perímetro? Sí, ¿cuánto es el perímetro de la sección determinada? Y como hemos considerado que acá el lado es X, acá también tenemos X, tenemos X, tenemos X. Oye, el perímetro de esta sección debe ser entonces 4X, ¿de acuerdo? Eso es lo que nos piden calcular. O sea, tenemos que calcular X como sea, ¿no? Si calculamos X en función de A y B, que son datos, ya con eso tenemos la respuesta para este problema. Entonces, jóvenes, hacemos lo siguiente. Como recomendación hemos dicho que si tienes un tronco de pirámide, hay que completar la pirámide. Completamos la pirámide, muy bien. Y ahora, escucha, acá vemos los tres planos paralelos, ¿de acuerdo? Entonces, la pirámide mediana, la pirámide chiquita, en este caso la chiquitita, la pirámide mediana y la pirámide total son semejantes. O sea, voy a trabajar con la semejanza de pirámides. Además, voy a considerar, como acá me están dando el área lateral de este tronco, acá también me están dando el área lateral de este tronco, voy a tomar acá arriba el área lateral de este tronco, de esta pirámide chiquita. Digamos que para la pirámide que se forma acá arriba, para la pirámide deficiente, su área lateral que sea S1. Entonces tengo el área de esta pirámide, tengo el área lateral de este tronco y tengo el área lateral de este tronco. Y con esto, con esta información de que estos dos son iguales, quiero calcular el X. Empezamos. Señores, trabajamos con la semejanza. Voy a tomar la pirámide chiquita y la pirámide mediana. Para la pirámide chiquita, su área lateral es S1. Muy bien. Y en la pirámide mediana, su área lateral es S1 más S. La razón de áreas es igual a la razón de cuadrados de los elementos homólogos. O sea, S1 más... A ver, el área S1 sobre el área S1 más S debe ser lado A al cuadrado sobre el lado X elevado al cuadrado. Semejanza entre la pirámide chiquita y la pirámide mediana. Y ahí vamos. La razón de áreas, S1 sobre S1 más S, ¿sí? Correcto, ¿no? Debe ser la razón de cuadrado. Ya colocamos cuadrado sobre E. Entonces, la razón de áreas es igual a la razón de cuadrado de los elementos. Muy bien, esa será entonces una relación. Vamos a buscar ahora otra. Profe, ¿qué es esto? A ver, de nuevo. Te explico que también la pirámide grande, la pirámide total, también es semejante a la pirámide. La pirámide mediana es S1 más S. El área lateral de la pirámide grande, o sea, todo, S1 más 2S, es al área lateral de la pirámide mediana, S1 más S. Pero cuando agarras áreas, luego... ...quieres tomar aristas. Claro, porque estás tomando la semejanza, estás tomando relación de áreas. Las áreas son proporcionales a los cuadrados de los elementos homólogos. Entonces, en la pirámide grande, el área lateral es S1 más 2S, y en la pirámide mediana, el área lateral es S1 más S. Y eso tiene que ser igual, en la pirámide grande, y acá X, acá tomas X cuadrado sobre X cuadrado. Área sobre área, igual razón de cuadrados de los elementos. Todo esto, vuelvo a insistir, es el Hans. Chicos, rápidamente hacemos la suma, vamos a sumar estos dos, y acá fíjate qué pasa cuando sumas. En la parte de adelante, cuando sumas, se suman los numeradores, y arriba sale 2S1 más 2S. Pero exactamente lo que tengo arriba es el doble de lo que tengo abajo. O sea, toda esta fracción se transforma en 2. Y el x cuadrado lo voy a pasar arriba, y este 2 lo voy a pasar a dividir. Y prácticamente allí paso a dividir, ¿no? Prácticamente entonces, si me doy cuenta que este es 2, ya tengo el valor de x. Saco la raíz cuadrada y me queda esta expresión. Profe, x sale la raíz de b cuadrado más a cuadrado sobre 2. Listo. Déjalo ahí, porque a ti lo que te piden es cuánto es el perímetro, o sea, por 4, ¿sí o no? Agarro esto, lo multiplico por 4, y eso será finalmente la respuesta. 4 por la raíz de b cuadrado más a cuadrado sobre 2. Incluso yo el 4 te lo podría introducir, se entraría como 16, ¿no? 16 entre 2, y acá quedaría una raíz de 8 que multiplica a esta suma. Y eso sería la respuesta para este problema. La respuesta entonces, muchachos, sería eso, ¿no? Respuesta C, como me están adelantando algunos chicos por acá. Bien, muchachos, entonces, ahora sí, voy a dar por terminada la clase. Espero, pues, que hayan aprovechado este momento extra, y también, pues, que hayan aprovechado lo de la mañana. Como les digo, el material de la clase ya lo he subido. Ahí hay 15 preguntas resueltas, yo solamente avancé 10, o sea que hay 5 más para que revises. Las otras 5 tienen sus respuestas correspondientes. Ahí fíjate, incluso acá también en el material hay preguntas de examen de admisión, ¿ya? O sea, de todas maneras traten de avanzarlo. Y bueno, chicos, ya no falta nada. La próxima semana estamos avanzando cilindro, cono, esfera y papus, y estamos acabando con el curso. Bueno, chicos, ha sido un placer. Que tengan un lindo fin de semana. Cuídense bastante. Nos vemos la próxima clase. Cuídense. Chao, chao, chao.